No sé si querías funk esta tarde, aunque digan que si quieres funk, realmente te dan disco funk o disco simplemente. Es la forma que tenemos de empezar esta tarde de miércoles, una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona, aunque eso no importa para quienes escucháis online o el podcast después de su publicación. Y esta tarde damos comienzo con mucho ritmo, con mucha fuerza, con alguna cadera dislocada, pues una edición de Sin Audiencia que se llama, se enumera, se autodenomina Sin Audiencia, qué raro, 1090, o sea, un 1000 y un 90, o sea, es 1090. Quien tenga un poco de memoria discotequera, pues se acordará que este track que acabamos de escuchar, Do You Wanna Funk, lo firmaba el productor Patrick Cowley allá por el año 1982 y era la voz de Sylvester, quien cantaba aquello de Do You Wanna Funk y todo ese rollo. En fin, que si empezamos con un tema como este es porque está derivado o relacionado con algún tipo de película o de film que vamos a comentar esta tarde aquí, y concretamente pues este viene derivado de un estreno, uno de los estrenos, de los muchos estrenos que vienen esta semana a cartelera, que es Argyle, si lo quisiéramos pronunciar bien. Yo soy Javi Aka Hum, estoy en el control, me estoy comiendo los primeros minutos de programa sin presentar a mi partner, pero en el micro 2 con su esponja verde clarito, así como de manzana un poco cogida antes de tiempo del árbol, tengo a ese hombre que siempre está en el micro 2 y que es la parte imprescindible del programa. Jordi, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, pues nada. Esperando a que me des paso. Sí, como no te caigas ni debajo del agua, pues todo tu rollo. Pues ese Sylvester, que no sería Stallone, ¿no? No, era Sylvester con poco Stallone, creo. Porque como su hermano Frank Stallone sí cantaba, ah, y mira, tenía canciones. Pues, ¿pero también era así rollo disco o qué? ¿O era no, más así, más rockero? Canciones más rockeras, ahoreras rockeras, uh-huh. Sí, pero tiene canciones para Stay Alive, compuso el Starting Over. Sí, vale, vale. Muy famoso. Qué guay, pues no. Fusilando el Eye of the Tiger de Survivor un poco, pero... Bueno, también las influencias ahoreras, ¿no? Sí, por ahí. Sí. No, este era Sylvester con Patrick Cowley, un hit de principios de los 80 de las discotecas con pantalones de campana, de pernera ancha y ese rollo, y que bueno, pues es uno de los temones discotequeros o temones en general que aparecen en la nueva película del Matthew Vaughn, que quizás pues la comentemos esta tarde porque tenemos una de curro esta tarde que no veas. Bueno, como todas las semanas, pero bueno, esta más sí, aún. Sí, porque además esta semana vienen muchos estrenos sí. aprovechables. Da gusto, que no da, siempre da gusto pasa eso. Mirar la cartelera. En esta una cartelera semana. Con 10 estrenos vienen 6 que por una razón u otra vamos a sí, comentar. Señor. O sea que son muchos, la verdad. Muy bien, muy bien. Vamos rápidamente con lo que hemos tenido de interacción con la sinaudiencia, porque tenemos pues sí. mensajes tanto en iVoox, iVoox como en el libro de visitas. En el programa 1088 nos dejó Franz un comentario. Gran programa, compañeros. Muy de acuerdo con vosotros con la cuarta de True Detective. A estas alturas ya he visto el segundo episodio y estoy dentro totalmente. ¿Ya has visto tú el segundo y yo, también? Y yo también. No he visto el tercero aún. Que yo siempre el tercero voy, ya lo he visto también. Voy por detrás de la, del ritmo general, pero el 2 me afianzó mucho más en mis posiciones. Esto pinta fetén. Sí. Y como la primera de Becky me chifló, me pongo ya mismo con la segunda, que fijo es para mí. Besazos para los dos y que no parí. Igual. Y luego, en el programa 1089, también en iVoox, nos ha dejado un comentario Juantu, que ya nos dijo que nos comentaría también cositas que había visto y le habían gustado. Hola, sí, cracks. Señor. Me gustaría, después de acabar con algunos visionados pendientes de pelis de género, consideradas importantes en 2023, hablar sobre lo que más me ha gustado. A nivel de superhéroes me ha parecido un año muy flojo, con tan solo dos grandes pelis, Guardianes de la Galaxia 3 y la de Spider-Man de animación. En cuanto a la acción, hubo productos entretenidos y también dos excelentes, Misión Imposible 7 y John Wick 4, para mí muy por encima del resto. Respecto al terror no he visto nada sobresaliente, pero sí unas cuantas de notable alto. Cobweb ha sido la que más me ha gustado, después Black Friday, Cuando acecha la maldad y Evil Dead Rise. Y de comedia, Oso Vicioso me pareció súper divertida. Por último, y enlazando con este programa, La Sociedad de la Nieve es, en mi opinión, la mejor película que he visto últimamente, grande a todos los niveles. Un abrazo para todos y gracias por leerme. Vamos pues un ahí. Abrazo para ti, Juantu. Igual, Co. Y luego en el libro de visitas tenemos por ahí a Sanju, que nos dice... ¡Ese Sanju! Saludos, grilleros. Después de todo este tiempo que ha pasado desde la última vez que escribí por aquí, vuelvo para recomendaros una serie que acabo de descubrir. Se trata de Scavenger Reign, serie animada que cuenta hasta el momento con una temporada estrenada en octubre del año pasado, y cuyo argumento se podría resumir así. Un carguero espacial sufre un accidente, y su tripulación debe abandonarlo, yendo a parar al planeta más próximo. En este planeta, lleno de peligros y una flora y fauna tan extraña como atractiva y letal, deberán sobrevivir e intentar ser rescatados o regresar a su nave. Parte de un corto de 2016 llamado Scavengers, que se puede ver en YouTube. Y ha dejado el link en YouTube por si alguien quiere ver este corto. ¡Qué grande! Y la distribuye HBO Max, aunque todavía no ha llegado a España. Pero en alguna plataforma de Latinoamérica ya se puede ver bajo el nombre de Planeta de Recolectores. Para todos los demás se puede encontrar en el videoclub de Torrent, que diría Hum, que está bien surtido de todo este tipo de rarezas. Poco más. Un fuerte abrazo a los dos y que sepáis que se os escucha, aunque no me prodigue demasiado por este libro de visitas. Por cierto, me habéis hecho también fiel oyente del Perro Rotonda. ¡Oba! O sea que Sanju se está metiendo dosis de Fernando en vena. ¡Mara me va, la que te espera! Valar Morghulis, amigos. Ay, pues Valar Doaeris, Sanju. J.C. Hallenbeck. Joder, dice, qué grande. Este también hacía días que no escribía. Mira, hacía días que no escribía, como sí. Se ponga a escribir, igual se nos come el programa. Mi hija os recomienda directamente desde Amazon Prime la primera temporada de Hazbin Hotel. Nos negamos a poner la traducción perpetrada. No sé qué traducción habrán hecho, pero bueno. Es una serie de animación cuya creadora la presentó en sociedad en YouTube el verano pasado con un capítulo piloto. Hasta ahora llevan 6 episodios que serán completados este próximo viernes con los 2 últimos. En ella tenemos un escenario habitual, el infierno, y con algunos habituales en este tipo de historias que nos ofrecen una visión algo diferente y sobre todo muy gamberra del ambiente que se respira por aquellos lares. Mal hablada, políticamente incorrecta y desinhibida, al ritmo de unas canciones dignas de cualquier musical de Broadway. Si yo la he visto, vosotros también. Como curiosidad, una de las voces pertenece a Keith David, uno que ya empieza a ser habitual en varias aventuras animadas y del que recordamos que uno de sus primeros papeles importantes fue estar en cierta base norteamericana situada en la Antártida allá por 1982, vaya. La que hace tiempo que no se tiene información de su situación. Y luego tenemos también un mensaje, como no, de Chemix, que nos dice... Sin audienceras tardes. Vista de Marvels. Lo primero, felicitar a la directora porque ha hecho buena la última de Ant-Man. Si tienes entre 6 y 12 años, la disfrutarás. Tiene un momento de planeta donde hablan cantando que es puro cringe. Y un momento gaticos que, en fin, no digo más. Night Swim. Después de ver la serie Monarch, me encuentro con esta película con Wyatt Russell, una película de terror basada en una piscina donde ocurren cosas sobrenaturales con un drama de fondo que me recordó un poco a la última de Insidious, pero en las formas. Y como Insidious no me terminó de convencer. Drama con sustos típicos. Aquí creo que la han llamado La Piscina, que viene ahora a cine, sí. Y por último, Godless, de Esfield Exorcism. Película australiana de 2023, ganadora como mejor película en la sección Panorama de Sitges. Basada en una historia real, sucedida en Australia en los años 90, sobre una mujer que es tratada por una psicóloga, por un lado, por unos problemas mentales, mientras el marido decide que el problema lo trate la iglesia presbiteriana a la que pertenece. Vamos. Interesante película que, sin ser de terror sobrenatural, sí aborda el terror del fanatismo religioso, terminando en un resultado realmente perturbador. Gran saludo. Pues gran saludo también para ti, Chemix. Y esto es un poco lo que ha dado de sí la sinaudiencia esta semana, que ha traído bastante cosita. Cuánto trabajo, ¿no? Si quisiéramos tener trabajo. Ver todo lo que nos proponen, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, joder, macho. Y mucho trabajo también con los estrenos. Ya te digo, vamos a ordenarnos un poco porque vamos, sí. Aquí tenemos para dar y vender estrenos esta semana. Mira, yo te voy a cantar los estrenos y los que ya hayamos hablado tú vas a decir en qué programa hemos hablado de ese estreno, porque así haremos una simbiosis. Hacemos una compenetración, sí. ¿No? Ahí. Primero vamos a hablar de una película, de dos películas que ni hemos visto ni hemos comentado en ningún programa anterior, ni vamos a hablar de ellas, porque hay algunas que sí vamos a hablar. Vale. Entonces, hay un estreno que quizás sea la película menos inaudiencera, pero por el protagonista vamos sí, a comentarla, que es La Tierra Prometida, de Bastard. Es un drama histórico con biopic y está dirigida por el Nicolas Arcel. Ese mismo. Que este director me suena mucho, hemos comentado algo del seguro. Pues, así por el nombre. Sí, no, pero ya buscaré luego. Y que está protagonizada por Matt Mikkelsen y Gustav Lind. Y bueno, pues lo que nos cuenta es la historia de un tipo en el año 1755. Sí. Es un capitán que pertenece al ejército danés y que decide irse a las tierras inhóspitas a crear una colonia en nombre del rey. Y con eso, pues, recibir un nombramiento real, que es lo que sí, anhela. Sí, sí, un poco ahí, abrir camino, ¿no? En tierras desconocidas. Entonces, bueno, pues, realmente, si es un biopic, supongo que esto realmente fue una historia que pasó. Y, bueno, pues, no voy a contar más porque, aunque es un hecho histórico, la sinopsis te cuenta prácticamente todo lo que sucedió a partir de ese punto. Exacto. Y yo creo que si no tienes mucho conocimiento de historia danesa, es mejor que lo descubráis ir fresco ahí. En la propia película que no con una sinopsis, ¿no? Sí. Pues esta Tierra Prometida, de Bastard, es la propuesta la primera propuesta de los estrenos de esta semana. La siguiente es otra película, en este caso de terror, que se llama Nefarious. Nefarious. Es una película de terror de Estados Unidos, del año pasado, pero que se estrena ahora, y que está dirigida por Cary Solomon y Chuck Conselman. Sí, y que no nos suena de que haya estado por festivales. A mí no me suena. A mí tampoco. Y la protagoniza es el Sean Patrick Flannery. Uh-huh. Y bueno, dice que hay un convicto que está en el corredor de la muerte y tiene ya programada su ejecución. Pero justo el día de su ejecución, en el último minuto, dicen que han de hacerle una evaluación psiquiátrica antes de ejecutarle. No leáis la sinopsis porque en esa evaluación psiquiátrica empiezan a pasar cosas. Sí, trae consecuencias. Trae consecuencias. Entonces, yo lo dejaría aquí. Y se dispara el argumento de la película. Absolutamente. Joder, entonces, y vaya que sí se dispara, o sea, no lo leáis ni de coña, por favor. Vaya chafada que me acabo de comer. ¿La has leído, no? Sí. Lo que pasa cuando empieza a hablar con el psicólogo. Pues ya nos lo hemos comido los dos, porque sí, yo también me lo he comido. La curiosidad mató a los gatos en este caso, a los gatos de sin audiencia. Sí, que igual salen gatos hoy también. Sí, tú. Miau. Miau. Otro de los estrenos, Misántropo, una película de Damián Cifrón, de la que hablamos en el programa. Sí, señor, ya hace bastante tiempo porque fue en el programa 1059 y recordemos que el Damián Cifrón es un director argentino y que con esta Misántropo, pues digamos que entra de lleno en el cine internacional, porque hasta ahora había estado haciendo cosas así muy de su tierra y tal, y con esta película que ya creo que, Jordi, no sé si data de 2022, sí, lo que pasa sí, es que sí. ahora viene a estrenos y ya, de hecho, cuando nosotros la comentamos, porque también es una película que lleva por denominación, por si la buscáis por ahí por los interneses, To Catch a Killer, que es también quizás como la denominación que utilizamos nosotros cuando la vimos y la comentamos aquí en el programa. Correcto. Y que joder, que tenemos ahí un reparto pues con gente muy efectiva como Ben Mendelsohn, el Giovanna Depo o la Shailene Woodley. Una película que pues nos agradó bastante a ambos dos en su momento y que, bueno, es una película que empieza justamente en la noche de Nochevieja en Baltimore y una cosa ocurre en un bloque de edificios y a partir de ahí pues los departamentos de policía de la ciudad van a tener que afilar sus lápices y su agudeza para esclarecer qué es lo que ha pasado en una loca noche de Nochevieja, nunca mejor dicho, que trae pues unas consecuencias un poco imprevisibles para una Nochevieja, ¿no? Era un poco ese el rollo. Muy bien. Por cierto, ya me he acordado el Nicolai ¿Sí? Arcel, de qué me sonaba, el director de La Tierra Prometida de Bastard, la película protagonizada por el Mads Mikkelsen, y no era de nada bueno, ¿eh? Vale. Porque fue el que hizo la adaptación de la novela de Stephen King de La Torre Oscura en 2017, protagonizada por el Idris Elba y el Matthew McConaughey. Vale. Un despropósito horroroso. Y que quizás fue un encargo y que él, no lo quiero disculpar a este señor danés, pero que supongo que en su pueblo de Dinamarca, antes de hacer esta peli internacional, igual hizo otras que pudieron ser interesantes. Sí, seguramente, ¿no? Pero yo te digo por lo que me sonaba a mí de lo que había visto de él, ¿vale? Ya, ok. No voy a entrar ahora a valorar cosas que no he visto, porque a lo mejor tiene cosas que vale mucho la pena, pero exacto. Esta desde luego no. Vale. Otra de las películas que viene es la película Vermin, la plaga, sí. Bergman, que bueno, nosotros hablamos de ella en el programa. 1080, o sea, esta ya es un poco más reciente porque esta viene de la cosecha de festivales de 2023, estuvo en bastantes de los festivales importantes. Sebastián Banisek debutando en la dirección de una forma pues bastante destacada y en el 1080 pues tendréis ahí nuestros pensamientos y nuestras opiniones. Azzo Films es la distri que trae esta película aquí a España y bueno, no sé si tenéis pues alguna fobia a los artrópodos y más concretamente a los arácnidos, pero en el caso de que la tengáis, esta es vuestra película. La plaga a la que hace referencia el título en español, pues es una plaga de arañas, arañicas, y bueno, nunca un artrópodo o una araña, pues quizás dio tanto juego efectivo en pantalla como las arañas de Vermin. Más que nada porque en la mayoría de casos de efectos especiales y de escenas con arañas que hay en esta película, pues las crónicas dicen que se han usado arañas reales. Así que eso quizás le da un poco más de verosimilitud a la cuestión. Uno de los estrenos derivados de festivales que desde aquí recomendamos que puede ser uno de vuestros divertimentos para estos próximos días en las salas de cine. Y por si no tuvierais poco para escoger para este viernes ir al cine, bueno, hay dos cosas más. Más todavía. Que una ya hablamos de ella, no sé en qué programa, ahora lo dirás tú, claro. Que es Concrete Utopia, sí. Que es una película coreana que también vimos en festivales, pero que hoy hablarás tú un poco de ella porque la has visto y además enlazaremos porque hay un doble estreno. Se estrena por un lado en cines Concrete Utopia, que viene de los festivales, es película coreana de 2023, ¿sí? Pero basada en el mismo mundo, en el mismo evento, que ahora diremos de dónde viene, se estrena en Netflix, se ha estrenado ya. Este finde, sí. Este finde, la película Juan Ya, que aquí se ha titulado Cazadores en Tierra Inhóspita. O con su título en inglés Badland Hunters. Badland Hunters, sí. Y protagonizada por Ma Dong Seok. O sea que en coreano es Juan, ya. Sí, que de hecho, si me dejas, explico vale. Ya qué es lo que pasa con ¿Qué relación hay entre Cazadores en Tierra Inhóspita y Concrete Utopia? Sí, qué largo es Cazadores en Tierra Inhóspita, por favor. Bueno. Es más rápido, Juan, ya. Sí, Juan, ya. Entonces, tanto una como otra historia vienen de un webtoon coreano llamado Pleasant Valley, del autor Kim Song-yoon. ¿Qué es un webtoon? Pues un webtoon no es ni más ni menos que la adaptación del cómic a las tecnologías actuales. Entonces, el webtoon es un formato que es un cómic digital puesto en vertical, como una longaniza. Tú vas haciendo scroll hacia arriba. Entonces, pones la tablet en vertical o coges el móvil y vas leyéndote la historia, pasándola con el dedo como si fuera una ristra. Sí, sí, sí. Y entonces vas viendo viñetas, viñetas, viñetas, y eso es un webtoon. Pues el señor Kim Song-yoon creó una distopía en que un terremoto arrasaba Corea, sí, señor, concretamente Seúl, pero la, se la ve que, Seúl, que sí, el terremoto arrasó más cosas porque pasan los años y no hay ayuda internacional ni nada, entonces debió pasar más cosas en el resto del mundo, se puede supone. Intuir, se puede intuir por el camino. Y entonces, en este escenario hay diversas historias con diversos protagonistas, entonces, en teoría, sin relación entre ellas. Y entonces, por un lado, tenemos Concrete Utopia, y por el otro lado, estos Cazadores en Tierra Inhóspita. Sí. Entonces, el estreno que viene a cines es el de Concrete Utopia, que es la película que estuvo en festivales y que podemos decir que es un poco la película más seria de las dos. Sí, al menos de estas dos que hay hasta ahora. De estas dos, sí, sí. Que es posible que hagan más, porque con es este, posible, con sí, este webtoon abierto de fondo... Sí, sí, pues, además no sé. que da... Claro, es una distopía posapocalíptica que da mucho jugo para muchas historias. Tenemos ahí los guionistas afilando sus bolígrafos. Y además, en diversos parámetros, ya lo analizaremos luego, pero en un caso tenemos una distopía con vertical, un análisis del comportamiento humano. Más seria. Sí, y además que se utiliza también como una herramienta para analizar la lucha de clases, la lucha social. Estás, y en, en estás el otro, adelantándote a bueno, detalles. No, porque ya hablé de ella, esto ya lo dije en su día. Vale. Y por otro lado tenemos la de Cazadores, que es una película con más dosis de humor, más gore, más explicitud. Y que está orientada un poco a la acción también. Muy orientada a la acción, pero aparte con un sesgo a la ciencia ficción. También. Cosa que Concrete Utopia no la tiene. Por el momento no tenía. ¿Vale? Hasta que no hagan más partes. Y entonces, antes de que cosas. Empieces a hablar de Concrete Utopia, que querías decir tus 5 céntimos... Sí. Solo 5, ¿eh? Ni 6 ni 4. El otro estreno, que es una película que pudimos ver en preestreno ayer, sí, precisamente, en la sala Fenómena, que es esa que tiene la música disco, es Argyll, de Matthew Vaughn, que, bueno, ya hablaremos de ella pues cuando toque. Vamos sí, a empezar, si te parece, con Concrete Utopia. Sí, porque de hecho, Concrete Utopia, yo lo voy a castellanizar el título, ¿vale? Pues está dirigida por el Tae-hwa, que, por cierto, pues a mí me ha sorprendido gratamente este señor en la dirección, porque es una película que tiene mucho temple y aquí la trae Vértice Cine, ¿vale? Como distribuidor aquí en las salas de España. Y si algo destaca especialmente de esta Concrete Utopia es que, pues aquí lo que tenemos es una película de esas que es proclive al debate, proclive a la reflexión, al pensamiento crítico y que, para mi gusto conceptualmente, pues enlaza o va muy cerca de la línea donde estaba la hiperconocida Parasite del Bong Joon-ho, que también un poco pues andaba en esos parámetros críticos, pero digamos con otras cuestiones argumentales, ¿no? Aquí, como tú has comentado antes, Jordi, en Concrete Utopia, pues un gran terremoto antes de que empiece la película ha sacudido la zona de Seúl, la península de Corea, presumiblemente, porque toda la península está un poco, pues eso, dentro de una gran estructura geológica o a gran escala de placas que le ha podido afectar pues a más zonas aparte de Seúl. Y bueno, tras el super mega terremoto, resulta que en toda el área metropolitana de Seúl, que es muy amplia y muy extensa, pues solo queda un gran bloque de viviendas en pie, ¿no? Lo que llaman en la película los Imperial Palace Apartments, que tienen este nombre así tan rimbombante, y no sé si tampoco se acaba de explicar del todo por qué estos han quedado de pie y los otros no, seguramente porque los construyeron mejor. Pero bueno, tampoco es que se haga también un análisis al respecto. También porque simplemente la onda sísmica cayó de lado en vez de del recto, ¿no? Y correcto. Entonces, bueno, lo que ocurre con este único bloque de apartamentos, de viviendas que queda en pie tras el superterremoto de Seúl, pues es que, claro, este bloque de hormigón al que hace referencia el título, pues se convierte no en un bloque de hormigón, que no deja de ser algo muy apetecible, y se acaba convirtiendo en un objeto de deseo, ¿no? Porque, además, tras este terremoto, comienza el invierno, o está a punto de comenzar el invierno, y eso pone un poco en jaque a los relativamente pocos supervivientes que no han perecido en el terremoto y que no han quedado bajo los escombros, y que deberán, pues, dilucidar si ese bloque de apartamentos se puede habitar por mucha gente, por poca gente, solo por los residentes originales antes del terremoto. Algunos sí, algunos no, depende para cuál no. Entonces, aquí es donde, digamos, se empieza a desarrollar pues ese debate que se abre, ¿no? Con la idea que pone encima de la mesa Concrete Utopía, y es cómo se comportaría una comunidad de seres humanos supervivientes tras un episodio catastrófico en el que se deben volver a organizar prácticamente desde cero. Con la diferencia de que pues aquí hay una estructura que puede servir de vivienda, de fuerte, de lugar de relax, de lugar de ocio para todos, para un número limitado de gente, porque evidentemente, aunque ha habido aparentemente, al menos en lo que nos cuenta la película, pues relativamente pocos supervivientes, pero esos pocos supervivientes evidentemente pues no caben en el edificio, porque si no, más que nada, pues no habría película tampoco, y no habría tensión y no habría debate que se abre en torno a lo que ocurre en la película, ¿no? Entonces, la verdad es que Concrete Utopía puede ser muchas cosas en una como película, porque primero, ya que a diferencia un poquito de Badland Hunters, pues Concrete Utopía parece ser que ocurre justo después del terremoto. En Badland Hunters parece que ya ha pasado un poco de tiempo, incluso que han pasado varios ciclos de habitantes de sitios en ese lugar que antes era Corea, ¿no? Pero bueno, en lo que nos atañe a Concrete Utopía, la cosa está reciente, el terremoto ha ocurrido unos minutos, unas horas antes de que empiece la película, y de hecho en algunos momentos se acaba rememorando un poco algunas escenas de cómo sucedió el recientes evento, sí. de cómo ha ocurrido aquello, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que en este edificio pues tenemos a una serie de residentes que ya estaban allí en el sitio, y luego tenemos a otros que llegan como solicitantes de acceso o como candidatos a intentar vivir bajo un techo cuando el invierno está empezando en el mundo exterior, ¿no? Entonces, en esta situación de catástrofe natural, entre comillas, porque ha sido un terremoto, pero también humanitaria, porque se ha cargado pues los recursos y los cobijos de los pocos supervivientes que quedan, pues vamos a ver cómo o cómo no se organizan de una forma más o menos interesante o favorable para los supervivientes esta gente que ha quedado dentro del edificio, ¿no? Entonces ahí es un poco, repito, la idea un poco que emparenta en concepto Concrete Utopía con Parasite, y es un poco pues el comportamiento humano, la condición humana, cómo antepone determinados valores en determinados momentos cuando, por ejemplo, y esto es una reflexión que suelto así en plan pues a las bravas, pero que es una de las primeras que me vino a la cabeza cuando visioné Concrete Utopía en el pase de prensa que hicieron aquí en Barna, y es que ¿vale? O sea, hay que sobrevivir, pero todo se ha ido a la mierda. O sea, no hay autoridades, no hay fuerzas de seguridad, no hay estructuras económicas, no hay nada. No, o sea, solo hay escombros y lo que puedas encontrar en los escombros, y tu vida dependerá de cómo optimices los escombros, ¿no? En cierta manera. Porque a partir de ahora, a partir del momento en el que empieza la película, Seúl es escombro land, por decirlo de alguna forma. Entonces, a mí me chocó mucho que, de nuevo, el ser humano tiene la oportunidad, aunque sea a pequeña escala y en una pequeña comunidad, como podría ser los supervivientes de Seúl, de resetear las estructuras anteriores a la gran caída, al gran terremoto, y lo primero que se les ocurre a todos y a todas que están involucradas en las decisiones del edificio es continuar con las viejas estructuras, pero en este nuevo mundo, ¿no? En este nuevo ecosistema de escombros, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si ya las viejas estructuras, las que nosotros tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, ya son sumamente injustas y también excluyentes para determinadas franjas de población, pues bueno, eso se vuelve a calcar, ¿no?, en esta nueva refundación de la humanidad en esta pequeña zona de Seúl en la que han quedado algunos supervivientes de este terremoto, ¿no? Esa podría ser una de muchas reflexiones o debates que se podrían abrir en torno a lo que casa, a lo que cuenta, lo que nos mete por los ojos Concreta Utopía. Hay muchos más motivos de debate, pero toda esta reflexión sobre la condición humana y sobre la y sobre cómo el ser humano pues puede ser algo sublime o algo abyecto, pues también está respaldado por otra de las condiciones que tiene la película que la hacen, pues, para mi gusto, una película bastante interesante, que son las interpretaciones. Porque esta galería, este zoo humano que queda después del terremoto, pues no sería lo mismo si, por ejemplo, pues no tuviéramos por el reparto de Concreta Utopía al actor Lee Byung-hun, que para quienes hayan visto la película o para quienes la vayan a ver, pues es uno de los supervivientes del sismo que acaba convirtiéndose un poco en el líder de la comunidad tras una decisión un poco así como asamblearia o más o menos democrática, ¿no? Que ocurre tras el suceso del terremoto, ¿no? Y además este actor, el Lee Byung-hun, es un tipo que quienes estéis atentos y atentas al cine coreano, lo hemos ido viendo crecer como actor dentro y fuera de Corea, porque es uno de esos actores que también se ha exportado en producciones de género fuera de Corea. Y que el tipo este, por ejemplo, pues ha pasado desde que era un poquito más joven, ahora ya está un poco maduro, por Eyes of the Devil, que él fue uno de los coprotagonistas de esta mítica película de terror coreana, pero luego también estuvo en Terminator Genesis, en El Imperio de las Sombras, que también es otra coreana, o incluso era uno de los personajes asiáticos de Los Siete Magníficos de Antoine Fuqua. Me refiero que es un pavo que pues ha ido, o sea, picoteando cosas bastante interesantes fuera de Corea, ¿no? Y luego incluso pues ha sido también una de las caras más visibles en el mismísimo Juego del Calamardo, que también pues ha tenido mucha repercusión y también, pues aunque nosotros aquí no lo hayamos tratado mucho, pues también tiene que ver algo con el género, ¿no? Y luego, en contraposición en el reparto, si este actor puede jugar como un poco una baza de la parte de los veteranos que hay en el reparto de Concreta Utopía, en la parte de la gente más joven tenemos también al Park Seo-joon, que es un joven que de los que sobreviven en el edificio, que ha tenido pues una cierta formación militar y que eso también le hace pues válido para determinadas tareas después del cataclismo. Y que, bueno, pues este chaval, este actor, ya participó en su momento en Parasite y ahora pues repite con la misma conceptualidad un poco en Concreta Utopía, ¿no? Y además es un tipo que recientemente, quien haya visto The Marvels, que nosotros no somos ese tipo de gente, pues hace un papel también de un personaje que tiene rasgos asiáticos también en el reparto de The Marvels. Un príncipe de no sé dónde, pero bueno. En fin, que lo que quiero dar a entender, independientemente de los jeroglíficos que suponen decir los nombres de los castings coreanos, es que, aunque sea una propuesta pues de catastrofista, de situaciones límite, de supervivencia, aquí tenemos para el público de Corea pues un reparto de stars, de gente que son caras muy conocidas allá en la industria coreana y que, aunque aquí nos puedan pasar un poco desapercibidos, pues eso, que en Corea esta película pues está pues considerada pues como otro blockbuster de esos que va todo el mundo a ver al cine. De hecho, creo que es la película que presentó Corea para los Oscar, creo. Sí, aunque sí, sí. Luego no sé si la acabaron cogiendo. No, pero o no. Es la que presentó Corea para los Oscar. Por sí, eso. Sí. Entonces, dicho todo esto, tampoco me voy a extender mucho más porque Jordi también le pegó su buen repaso en su momento, pero es una película que a mí, a priori, antes de que se empezara a hablar de ella, tampoco es que me pareciera como propuesta de género especialmente llamativa, pero luego, después de haberla visto, le he encontrado un montón de jugo. Me refiero que... Pues eso es que no me escuchaste cuando la comenté. Te escuché, pero quería comprobarlo por mí mismo, ¿vale? O sea, no quiere decir que no te escuche, sino que simplemente a veces quiero probar en mis propias carnes esas cosas que oigo por ahí, ¿no? Entonces la cuestión es eso, que... tenemos un uso pues del entorno catastrófico que sí que nos da a veces algunas escenas que son muy guapas, de efectos especiales, de destrucción, de cómo ha quedado la ciudad después del cataclismo, pero lo que más pesa aquí, evidentemente, pues es esos cerebritos que tenemos repartidos por el reparto y que pues generan unas situaciones que dan mucho de qué pensar, mucho de qué hablar, y que es un poco pues la salsa, el sabor especial que tiene Concrete Utopía en el aspecto de propuesta de película, ¿no? Y en ese aspecto pues es una película que os va a hacer pues emocionaros, os va a hacer reflexionar, os va a hacer pensar qué haríais vosotras en el caso de que estuvierais en el lugar de alguno de los actores o actrices que están en las situaciones de la película, que eso es yo creo que un buen trabajo por parte del director, de que los espectadores se puedan poner en el lugar de lo que está pasando en la pantalla, lo cual indica que hay una conexión, ¿no? Hay o una vinculación. Y tampoco pasa tan a menudo, ¿no?, que esto pase en las películas, y con esta a mí personalmente pues me ha pasado, y eso pues lo valoro de forma súper positiva. También dentro de, ya os podéis imaginar que si conceptualmente se vincula un poco con Parasite, que la película evidentemente pues no deja muy bien parada a la condición humana, pero es lo que tenemos. Y de hecho, a ver, no voy a haceros spoilers, pero evidentemente todo el mundo no tiene por qué ser como los seres que aparecen en la película, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el retrato que se hace de los seres humanos en Concrete Utopía es, pues eso, bastante despreciable, por decirlo de una forma cariñosa, ¿no? Que podría ser el adjetivo mucho peor. De hecho, los pocos que tienen un comportamiento salvable son juzgados por sus congéneres. Sí. Y puestos en la picota, lo cual les hace acabar siguiendo a la masa y dejar de lado sus buenos sentimientos, sí, hacia el prójimo. Exacto. Porque si no, ellos pueden verse en la misma situación que la gente a la que querían defender, ¿no? Claro. Igual, pues también habría que decir que no penséis que, evidentemente, pues la acción se delimita únicamente, aunque mucha parte del metraje sí que ocurre ahí, en el famoso edificio que ha quedado en pie, porque también, pues eso, en los barrios aledaños, en las zonas cercanas, pues también ocurren cosas, y también, pues evidentemente, los supervivientes deben salir a buscar recursos, porque en el edificio hay recursos hasta cierto punto, aunque claro, no se haya caído abajo. Sí, entonces, sí. Pues bueno, cosas de temas de agua potable, combustible, alimentos, ropa de abrigo para el invierno, todo este tipo de cosas que necesita el ser humano, pues a veces también hay que salir a buscarlas fuera, ¿no? Y eso pues también va a generar situaciones muy interesantes, casi tanto como las que ocurren dentro del propio edificio, entre los habitantes que el albedrío ha seleccionado para que estén dentro de ese edificio y no fuera. Porque a veces igual quizás tú eras del edificio de al lado, pero como se cayó, te jodiste Y el que tu vecino del edificio de los Imperial, pues como el edificio ha quedado en pie, pues ahora tiene, digamos, un escalón social, entre muchas comillas, por encima de ti, ¿no? Lo cual también es Ahora te quiero un hacer marrón. una pregunta porque tú las tienes más frescas las dos, porque yo, claro, yo la vi hace ya unos meses, Sí. concreto Utopia. Entonces, ¿crees que el edificio que sale es el mismo y lo han utilizado en los dos rodajes o es diferente? Tal Es el cual, mismo, ¿verdad? tal cual, porque, a ver, yo supongo que eso también se podría trucar, pero si os fijáis, si vais a ver estas películas, si aparte de que el edificio tiene, creo, la misma numeración, 113 o una Sí, cosa por eso así, es que a mí me sonaba mucho, pero digo, no sé si es exactamente, podría pero claro, ser lo lógico es emulado. que si tienen el decorado hecho, lo aprovechen. Decorado o que hay un edificio por ahí que igual pues se ha quedado parcialmente a medio construir y lo han maqueado para que parezca, no sé, lo que hayan Bueno, hecho. decorado no tiene por qué, puede ser un decorado real, Sí, ¿eh? No, por no, no, eso. no. Pero lo que os iba a decir como clave para que os fijéis y verifiquéis si son o no el mismo edificio es que si miramos de frente, desde la calle, desde los escombros, el edificio, a mano derecha del observador queda como una especie de placa de hormigón de otro edificio que había supuestamente lateral, que queda como inclinada, así como inclinada tendida hacia el suelo, ¿no? Y en las dos películas sale la misma tal cual. O sea, me refiero que tanto detalle, digamos, para que parezca lo mismo, pues yo quiero pensar que igual han utilizado lo mismo. O que es una zona eso, que quedó a medio construir en algún barrio periférico de la zona de Seúl y que con un poco de eso, de maquillaje, pues aquello queda apocalíptico o alguna cosa así, pero bueno, no sé. Y luego también, y ya con esto acabo, evidentemente, pues esta película queda emparentada con eso, uno de esos subgéneros que nos inventamos en Sin Audiencia, que a veces nos los inventamos, pero existen realmente, que es el subgénero de los edificios, de películas de género que transcurren mucho tiempo en un edificio, ¿no? Que tenemos unas cuantas. Yo simplemente os voy a recordar a High Rise, que es una peli un poco loquita también, en la que pues la gente se tiene que organizar, también autoorganizar dentro de un solo edificio en el que pues no hay mucha salida, por no dar muchas pistas. Y luego también tenemos la mitiquísima peli francesa Delicatessen, que pasa un poco lo mismo, pues tenemos una comunidad aislada que se debe organizar también a su manera para sobrevivir. Entonces, bueno, que Concrete Utopía está, aunque sea emparentada ideológicamente un poco con estas dos películas que comento. Hay unas cuantas más, pero tampoco me quiero comer más rato de programa. Y si te parece, Jordi, pues no sé si quieres que hagamos un descanso coreano o seguimos con Sí, no, Corea. hacemos un descanso coreano porque seguiremos con los estrenos Sí. y pasaremos a hablar de Argyll, esta nueva película de Matthew Argyle. Vaughn. Sí. Que Y podría dar que hablar o no, no sé, o de no hablar, no sé, porque bueno, a ver, ¿vamos a contar de qué va primero o qué? O no, sí. o hablamos de por fuera. De hecho, podríamos hablar incluso de nuestra experiencia de visionado porque la vimos en unas condiciones que no son las habituales, si te parece. Bueno, No si sé quieres. si es vinculante o no, pero bueno, a mí me hace una cierta gracia. Primero, que nos inviten a un pase con público invitado también, no solo prensa, sino que es un pase, digamos, promocional de esos que hacen algunas distribuidoras a veces de las grandes, y que además sea fuera de una franja horaria en la que no suelen ser los pases de prensa, que suelen ser matinales, los que son solo para prensa, y este lo hayan hecho pues en franja de tarde-noche, ¿no? Claro, yo creo que la promotora, Sí, Universal en este sí, se caso. puede decir, es Universal y entonces yo creo que como tenían la deferencia de que a la prensa le iban a dar el pase de la película, porque en el fondo les interesa, la prensa es quien al fin y al cabo acaba hablando bien o mal de la película Sí, y señor. promocionándola, pero también querían hacer pues lo típico, un evento, concurso, para que gente en Barcelona pudiera ir al preestreno. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, porque los pases de prensa, no nos engañemos, es una sala como Fenómena, Se desaprovecha el espacio. claro, va la Todo se ha prensa dicho. y van 40 personas a ver la película, Si llega. si llega, y entonces, si juntas las dos cosas, pues ¿qué te encuentras? A las 9 de la noche, Sí, 8:45, señor. la sala Fenómena petada. O sea, petada quiere decir laterales, primeras filas, todo ocupado. Fila para entrar. Todo ocupado. O sea, aquello no puedes dejar la chaqueta porque alguien va a necesitar esa localidad donde has dejado la chaqueta. Sí, señor, así es. Y así fue. Así estaba. Sí, así de estaba hecho, la sala. Así estaba hace 24 horas exactamente. O sea, hemos visto esta película hace fucking 24 horas. Tal cual. De hecho, se abrían puertas a las 8 y cuarto. Estuvimos los dos puntuales a las 8 y cuarto. Para una vez, que yo ser puntual ya sabes que es un, sí, lo tienes es, así, es un reto, regulino. Es un reto en mi vida. Y a pesar de eso ya había una cola increíble. Sí, que para entrar. Llegaba a la esquina llegaba ya. La esquina. Quienes hayáis ido a Fenómena, llegaba a la esquina de la cafetería. Sí, y que es la calle Lepanto. Sí. Y bueno, pues nosotros entramos que ya tuvimos que coger lateral. Porque ya central lateral, no quedaba adelantadicos. Lateral adelantadico, o sea, sí, la fila 5 sí. Lateral. Ahí y bueno, está. Pues la sala Fenómena lateral se ve bien, la película, eso no hay problema. Sí. Y bueno, pues aquí, ¿qué tenemos? La trayectoria de Matthew Vaughn, pues claro. Ya sabéis que es el director de una película que a mí me gusta mucho, que es Stardust, que para mí es una es la princesa prometida de los 2000, lo he dicho siempre, uh-huh. Y es una película que para mí está... Me sale minusvalorada, pero... Sí, no se puede decir minusvalorada, sí, ¿no? Sí, totalmente. Si es que además es una peli que se ha acabado convirtiendo en un poco peli de culto, por el sí, camino. Sí, sí, sí, y además sí. Con un reparto impresionante. Luego, pues Kick-Ass, evidentemente. Esos X-Men First Class, que la... para mí es peliculón de X-Men. Una, o sea, lo mejor que se ha hecho de X-Men. Primero, la mejor peli de X-Men y posiblemente... una de las mejores películas de superhéroes de todas las pelis de superhéroes de cualquier franquicia. Y luego una saga, que para mí la mejor es la primera, pero sí. Que también dio mucho jugo, como fue Kingsman. O sea, Matthew Vaughn es un director que siempre nos ha gustado, siempre nos ha agradado. Sí, lo señor. Hemos seguido en Sin Audiencia, lo hemos reseñado prácticamente en todas las películas que ha ido sacando. Y ahora nos pone... Claro, es que nos da... Si hablábamos con 30 monedas, la segunda temporada, que o le comprabas la premisa a Alex... O si no le comprabas la premisa, ¿estabas fuera? Sí, te podías ir a leer el periódico en papel. A Matthew le pasa lo mismo con Argyle. O le compras la premisa o te quedas fuera. Y yo sí. Creo que ha arriesgado mucho. Ha arriesgado mucho porque ya no solo es que tengamos una parodia, entre comillas, del cine de espías, de 007, de Misión Imposible, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco el rollo en el que está desde hace unos pocos años. Me sí, sí, sí, eso está claro. Lo tiene sobao ya el tipo. De hecho, venimos de dos películas similares, entre comillas, sí. De 2022 con Bullet Train de David Leitch, uh-huh. Que sería similar, o de el 2023 con el señor Guy Ritchie, y su Operation Fortune. Exacto, la que de también Fortuna, es sí. Similar. Pero aquí todavía riza más el rizo el señor Matthew Vaughn. O sea, se pone un escalón por encima. Sí, porque digamos que hay rizo narrativo, ¿no? Sí, hay rizo. La verdad, de la sinopsis, lo único que tenéis que saber es que una escritora de novela de espías de éxito sí. Se va a meter en un sin Dios. Sin querer evitarlo. Sin querer evitarlo. Entonces, es lo que mejor podemos decir del sí, argumento. Es curioso porque este Argyle, que os puede sonar arcillas, lo sí. Primero que porque intentaréis traducir mentalmente, sí. Argyle no es arcilla. Arcilla en inglés es clay. Clay. Entonces, este Argyle viene de una palabra que sería, el título de la película es con doble L, pero con una sola L, Argyle significa patrón romboide o patrón de rombo. Que veréis que este rombo está muy significado durante toda la película. Sí, de hecho, si veis el cartel de la peli, también tiene rombitos también. Pero el Matthew le ha añadido una L porque lo convierte en un sustantivo, en el nombre sí. De un personaje. En un apellido este incluso. Este Argyle, sí. Porque ellos lo pronuncian Argyle. Argyle, sí. Nosotros decimos Argyle, pero es Argyle. Decimos de todo menos la forma correcta. La forma correcta, sí, porque sí. La vimos en versión original, es Argyle. Entonces este Argyle es un personaje. No os voy a contar nada más del argumento, pero yo creo que lo tenéis que descubrir. Además, el argumento es muy loco. De hecho, cuando empieza la película, está loquito, dices... Hostia, la primera escena de la película es... Madre del amor hermoso, cómo se les ha ido la olla... Ya era al principio. En la improbabilidad de los hechos. O sí. Sea, hemos visto persecuciones en James Bond y tal. Locuras. En Misión Imposible. Pero, en... Sí, pero esto ya no es una locura, es una irrealidad. Es un desafío a las leyes físicas, entre correcto, otras cosas. Pero va el señor Matthew Vaughn... Y a los 15 minutos te lo explica. Claro. Había una razón para ello. Había una razón para ello. ¿Vale? Entonces, no desesperéis. ¿Vale? A partir... me gusta. A me partir... gusta. Porque la película dura dos horas y cuarto. A partir del minuto 90 ya podías desesperar. Porque empiezan a pasar... ¿Tú miraste el reloj? Era no, minuto pero 90, aprox. 90, 100, hora y media, es igual. Sí, la primera hora y a partir de ese momento ya podías desesperar porque ya el señor Matthew se la suda todo y dice, a partir de aquí, lo que os he explicado por qué era tan increíble, ahora lo voy a hacer con la parte que no tiene que ser increíble y que lo va a ser. Y ya está. Y porque sí. Y me lo compráis o no me lo compráis. Bueno, con algunas escenas, pues ya. Holiday on Ice. Coreografías de... Videocliperas, escenas de acción, de ¿no? baile, de, o sea, bueno, de... Sí, acordaos un poco de la... De baile y muerte, podemos decir. Claro, sí, de acción, coreografías de acción en las que parece que estén danzando en un videoclip en vez de combatiendo enemigos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Salvando las distancias, hablando de estas coreografías, que podemos decir unas cuantas cosas más de la peli, no nos vamos a quedar solo en esto. Si os acordáis de la famosa escena de las flores y los pajaritos de Harley Quinn en Escuadrón Suicida, pues un poco alguna de esas escenas que hablamos de que parecen que se van de la realidad y que en vez de parecer pues una escena en la que gente se está matando o intentando matar a otra, pues parece que están eso... bailando y coreografiando sus movimientos letales, ¿no? Lo cual es una cuestión un poco, pues eso, que enlaza mucho con el concepto videoclip, pero claro, dentro de una película de acción con una trama, pues bueno, ya sabéis. Claro, porque además en Escuadrón Suicida tienes la excusa, entre comillas, de que estás visualizando lo que ve en su cabeza la protagonista, que además está como un cencerro. Bueno, sí, puede ser un detalle que añadir a la cuestión. Un detalle importante. Sí. Y aquí lo que al principio te colaba de ficción le quiere dar visos de realidad. Y entonces cuando dices, hostia, bueno, me va a costar. Sí, a ver, lo que os tiene que quedar claro de Argyle es que como película, como argumento, pues es una especie de... Y sin dar pistas, ¿eh? Que es muy importante que nadie os dé pistas porque es como mejor se puede ver la película. Pues tenemos aquí un caso de guión Matriushka. O sea, absolutamente. Tenemos una muñeca dentro de una muñeca dentro de una muñeca. No os vamos a decir cuántas muñecas hay, pero hay unas cuantas, más de las que os puede parecer cuando empiezan a abrirse las muñecas. Y eso, evidentemente, pues primero tiene un trazo, entre comillas, de originalidad de cara a jugar con el lenguaje narrativo y de valorar cómo se deben contar unas cosas que están dentro de una capa de Matriushka o dentro de otra. Lo que pasa que luego parece ser que las matriuscas se intercomunican o algo, o el espacio-tiempo, o no sé. Bueno, La locura del cine, que a veces es muy loca, pero es muy divertida. No le gusta sé. Jugar con su público e irle dando giros todo el rato a la trama. Sí. Y entonces, bueno. Nunca deis nada por hecho no. En Argyle, y de hecho, valga la redundancia con el hecho. Si veis el cartel, o sea, no os penséis, y esto es una pequeña pista, que la importancia del cast o de los personajes que interpreta ese cast tiene que ver con su posición dentro del cartel. Esa es la primera de todas, por dar una pista que no influye en el argumento, ¿vale? Pero aparte de esa, pues hay como unas cuantas más en cuanto a cuestiones que aparentemente pueden parecer una cosa y luego pues resultan siendo otra muy distinta, que es un poco a lo que ha querido jugar el Matthew en este guión de Argyle. Yo encuentro que es una película con mucha acción, muy entretenida, pero muy estúpida. Que igual y hay eso que, es lo que a mí... Igual hay que verla con un poco de... bajando el encefalograma un poco de... No, o sea, de hay relieve, que ir con, ¿no?, el encefalograma plano, o sea, te lo digo. Y además, yo encima... Le he hecho... ¿Yo encima o John Cena? Yo encima... Hostia, qué malo. Es muy malo. Yo encima le he hecho otra culpa, sí, a Matthew Vaughn. Otra carga. Que es un director que siempre ha sido explícito y le ha gustado meter chicha en sus películas, como en Kick-Ass o en Kingsman. Sí. Y aquí ha hecho una película blanca, no, blanquísima. Es blanquita. Es una película que tiene un montón de acción, un montón de muertes, y no se ve una gota de sangre. Sí, algún rasguñico por ahí. Algún rasguñico, algún codo, pero bueno, que incluso, escenas de tortura. Sí. Me hago yo más daño pegándome con la esquina a una mesa. Sí, o cortándote las uñas. Bueno, Muy mal me las tendría que cortar, ¿no? Con alicates casi, pero bueno. Pero sí, o sea, es a lo que nos ha acostumbrado el señor Matthew Vaughn, que es a unas escenas violentas y burras como la de Kingsman de la iglesia y sí, aquí... o cualquiera de las Kikas, sí, las de Kikas de la original. Pues sí, claro, aquí es que es una broma. Yo creo que ha querido agradar a un público muy comercial, que su película se distribuya sin tener ninguna R por medio, ningún problema de distribución. Y bueno, pues a los que venimos de ver todas sus películas y estar acostumbrados a lo que nos ofrecía, dar el salto a esto, pues a lo mejor nos queda un poco corto, un poco insuficiente. A ver, o sea, es una realidad y eso hay que decirlo con todas las letras. Argyle es una propuesta, primero, comercial, segundo, para todos los públicos, cuanto más público mejor, pero hecha por este tipo, por el Mateo, por el Matthew Vaughn. Entonces, pues, tiene todo eso que acaba de contar Jordi, y yo creo que la justificación obvia, y por eso también está distribuida por quien está distribuida, pues tiene ese resultado de efectos de explicitud o de incluso, pues, también en el argumento. Evidentemente, aunque tenemos un argumento que presume de ser un poco complicado, es un poco complicado para cerebros que están con el encefalograma así, pues bajito. Me refiero a que no os penséis que hay una dificultad extrema, porque realmente... No, más bien es que te va sorprendiendo con situaciones que no te esperabas, que sí, no entrar en una trama complicada, porque la trama no es complicada. Exacto, la trama es relativamente bastante sencilla, lo que pasa que eso, pues la forma de contarla, pues le da esos aspectos de sorpresa para el espectador, ¿no? A ver, o sea, la película, aunque la distribuye en cines Universal, es una producción de Apple Studios, La Manzana Mordida. Sí, que la estrenará en su plataforma. Cuando llegue el momento. Marv Studios, que es la productora del propio Matthew Vaughn. Y luego pues está Cloudy Productions también. Me refiero que, pues aquí lo que ha... Yo quiero pensar que ha hecho el Matthew, el Mateo, pues es eso, un producto que sea equivalente a un posible Kingsman, pero enfocado a un público a generalista. Entonces, uh-huh, bueno, pues eso implica, pues primero que haya pues un tono de comedia dentro de toda la acción y dentro de toda la propuesta tan chunga que es, porque la propuesta, si le quitas un poco, si la sacas de la película y te la lees en un guión, a ver, es una historia que tiene su intríngulis y tiene su mala leche y tiene su ironía y su humor negro. Lo que pasa que todo eso, a la hora de ponerla en escenas y contarla, pues se ha limpiado, ¿no? Un poco. Y bueno, pues tenemos a un Matthew Vaughn en modo para todos los públicos. En esencia, yo en parte pues comparto la opinión de Jordi. O sea, evidentemente es... Yo, de todas las que he visto del Mateo, es la más comercial de todas. O sea, así os lo digo y no tengo ninguna duda a ese respecto. Y otra cosa que quería decir y que tiene que quedar clara es que, independientemente de eso, la peli es disfrutable porque es un espectáculo. Entonces, no hay que quitarle tampoco la importancia a que el Mateo tiene un oficio, sabe rodar las escenas, sabe poner los puntos sobre las íes, incluso con un registro de violencia, entre comillas, blanca, limpia, sin gore, sin explicitud, pues hay algunas coreografías que están muy chulas, hay algunas escenas que están, la mayoría, muy bien resueltas técnicamente, y eso en pantalla grande, pues da gusto verlo. Aunque se pongan a bailar en vez de a matar gente, pero bueno, prefiero... O bailar matando o gente. O bailar matando gente. Pero bueno, a lo que quiero llegar es eso, que no porque sea la peli más comercial de Matthew Vaughn no sea interesante verla en el cine, porque creo que, aunque está hecha para la manzana, para la plataforma manzana, es una película, como la mayoría de películas, para disfrutar en pantalla grande. Y si en algún aspecto os interesa este título, ya sea porque es del Matthew, porque es de espías, porque intenta un poco reescribir o regirar y torsionar los estereotipos de las películas e historias de espías, o os interesan alguno, que ahora lo diremos, de los integrantes o las integrantes del casting, pues evidentemente ir a verla, porque aparte también pues tenemos un reparto coral, un reparto que es muy variado y que algunos y algunas tienen más peso que otros y otras en la trama, pero es espectacular lo que tenemos aquí a efectos. Un poco reparto Guy Ritchado, ¿no? De las producciones de Guy Ritchie, un poco también esas que son tan, tan coralistas y en las que, pase lo que pase en la película, tenemos a un montón de gente que nos suena. Sí, pero es que además aquí también hace trampa el señor Matthew Vaughn. Sí, porque pone, el póster, pone máscaras. Claro, no, el póster promocional ya. Te pone lo veo. A Henry Cavill de protagonista absoluto, secundado en un lado con Dua Lipa y en el otro lado con Samuel L. Jackson, y en tercera fila a Bryce Dallas Howard y a Sam Rockwell. Luego incluso te pone a John Cena y al final de todo te pone al señor Bryan Cranston. A ver, nosotros no vamos a engañar a nadie. Los protagonistas de la película son Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell. Sí, lo demás son los protagonistas absolutos. Lo demás es para despistar. El siguiente en importancia, sin duda, es Bryan Cranston. Sí. Sin duda. Y a continuación, yo incluso te diría la Catherine O'Hara, que si alguno no se acuerda de ella, es la madre de Solo en Casa. Ay, esa lo que concreto. Pasa que ella se ha dedicado durante muchos años a hacer doblaje de animación. Sí, ha puesto voces a muchos muchísimos personajes. Muchísimos. Además, en muchas producciones de Tim Burton, me parece que estaba en Pesadilla, en Frankenweenie. O sea, se ha dedicado mucho al doblaje de animación. Pero además ella no solo ha sido actriz, sino también ha sido humorista, cómica, uh-huh. Y se ha ganado la vida con su vis cómica. Aunque aquí su personaje llega un momento que tiene escenas de muy mal rollo. Bueno, es que son esos giros que tiene la película, ¿no? A veces. ¿Quiere decir eso que Henry Cavill no sale? No, Henry Cavill sale bastante. Sí. Sale bastante. De hecho, y sale además con unas cuantas escenas de acción. Y con un look bastante particular. Bueno, también es digno look, de ver. Un look, digamos que aquí... más que nunca, Henry Cavill interpreta un personaje. Sí, tal cual. Tal cual. Y de hecho podría ser un personaje interpretado también por un joven Mel Gibson. O un Mel Gibson jovenzuelo. Es que tiene recuerda un poco ese pelo que le han puesto al pelo... A ver, yo es que creo que un poco... Del sargento Riggs, ¿no? En Arma Letal. Por ahí. Yo creo que va por ahí un poco el rollo de que ha habido ahí un homenaje encubierto. Aquí Matthew Vaughn ha hecho varios homenajes. Luego hablaremos de un homenaje al final, que es para mí es un homenaje clarísimo. Sí, porque si no va a tener que pasar por caja. Porque si no, es un plagio brutal. Luego, John Cena está bien, sale, es algo más que un cameo, porque sale tiene frases. Un rato, tiene frases y está divertido. La verdad es que el tipo se está jugando un poco la baza Dwayne Johnson de salir del wrestling y hacerse un espacio en el cine de acción. Y la verdad es que no lo está gestionando nada mal. Pues sí, porque ya sabemos que no es tampoco un actor de carrera y no, pero a mí el Pacificador me sorprendió con algunos diálogos muy cumple, ingeniosos y cumple muy bien. Cumple. Dua Lipa no está mal, es cantante, no es actriz, sí. Pero bueno, el papel que tiene que hacer... Y está... baila bastante bien también. Sí, pues es lo que hace, cantar y bailar. Cantar y bailar, pues tenemos por allá al señor Samuel L. Jackson, que está un poco haciendo el egipcio, pero se lo pasa bien, yo creo que se lo ha pasado de coña. Joder, yo creo que lo transmite eso cuando sale. Sofía Boutella, que decir, siempre que sale es interesante. Sí, quizás es un poco uno de las sorpresas del cast, porque yo no sabía que salía hasta que la vi en la pantalla, pero bueno, ya vosotras ya lo sabéis. Y luego hay, que lo tenía yo por algún lado, hay un actor que hay muy poca información en la red de él, porque él es realmente un especialista. Sí, hablas del que hace de Carlos, ¿no? Sí, de Tomás Paredes. Creo que es gallego. ¿Ah, sí? Sí, creo que es de Vigo, pero no estoy seguro porque lo tengo que buscar en las redes sociales porque no hay información de su ficha de nacimiento en IMDb ni en Film Affinity. Ya, es que pobre hombre. Es que, además, yo creo que hasta ahora tiene más títulos como especialista, claro, que como es que actor. Él salió de especialista en Morbius, salió de especialista en Venom. En el Batman de 2022. En el Batman, sí. Él ha hecho de especialista en un montón de producciones, tanto de DC como de Marvel, aunque digamos del Marvel barato, no sí. De la MCU. Y sí. Me mola, me gusta ese concepto. Pero aquí, remarcando mucho su acento hispano hablando inglés, sí, señor. Tiene ya un papel incluso con alguna frase de sicario, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido curioso pues destacar la presencia de Tomás Paredes en la película. Sí, además lo hace bien para el papel que tiene, que es, sí, que es eso, bueno, de que es un lugarteniente de uno de los chungos que aparece en la función, no vamos a decir quién, porque además aquí esa es otra. Hay mucha sorpresa. Lo que hemos hablado antes de la Matriusca, eso implica que hay personajes que os pueden parecer una cosa y luego pues puede ser que sean otra, o viceversa, o dos veces para allá o dos veces para el otro lado. Uh-huh. Pero es, forma parte de la, un poco, gracia que tiene el guión de Argyle. Y bueno, a nivel de acción está bien coreografiada, tiene escenas muy impactantes, bien rodadas. El oficio que tiene. El hombre, sí. Realmente de Henry Cavill te esperas que pueda rodar escenas de acción con solvencia. Lo ha hecho haciendo de Superman, haciendo de The Witcher, haciendo un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero aquí sorprenden, la verdad, para bien, tanto Sam Rockwell, que a lo mejor tampoco no lo habíamos visto tan a menudo en registros tan físicos como tiene en esta película, y sí, la verdad es que el tío da el pegó. O igual también yo echaba de menos de que le dieran tantos minutos en una trama, porque aunque es un registro bastante diferente al de Moon, que es una película Hombre, de Moon las que tiene pero él. Fue las primeras que hizo. Pero que ahí, tiene, como es protagonista, pues tiene sí, mucho peso no en la cuestión. Nada que ver, es una película súper reposada donde sí, físicamente. Pero a mí la sensación de disfrutar de su actuación me retrotrajo anoche a Moon, porque en Argyle pues le dan minutos, el tipo. Además, como es una película de espías, no tenemos por qué recordar que a veces los espías cambian de aspecto para sus cosas de espías, que Mortadelo y Filemón, ya sabéis, ¿no? El rollo. Pues bueno, pues aquí el Sam Rockwell, como otros personajes que hay en esta trama, pues también cambian de aspecto dependiendo de su misión y de sus cosas. Y yo qué sé, yo le he visto ahí, primero, una capacidad actoral que, no sé si decirlo así, que habitualmente no se aprovecha en exceso de él, y que aparte pues tiene también su vis cómica e irónica, que también pues aquí se saca a pasear en su actuación, y la verdad es que es uno de los pilares en los que se sostiene un poco la argumentación que tiene la película, ¿no? Porque además es, pues evidentemente, como tú has dicho antes, no penséis en el orden de las cabezas de los personajes que hay en el cartel desde el principio hacia el final o hacia el fondo, sino que, bueno, que Sam Rockwell, igual que Bryce Dallas Howard, lo digo bien. Bryce Dallas Howard. A veces sí, digo, no sé si decir Dallas o decir Texas o decir Houston, pero bueno, la Bryce. La Bryce y el Sam son los que, digamos, tienen más minutos en pantalla y los dos están a la altura. No, pero, y la Bryce cuando tiene también escenas de exigencia física, pues de todas formas yo debo decir que no quiero hacer un spoiler, pero a mí me convence mucho más la Bryce Ellie que la otra Bryce. Sí, digamos que el personaje de Bryce o la actriz Bryce Dallas Howard va a tener diferentes registros. Tiene dos registros. Y hay uno que le va de anillo al dedo. O sea, el de. Porque de hecho, a ver, vamos a decir. Eso se puede decir porque hemos dicho lo que hemos dicho de argumento. La escritora de la que os hemos hablado en la sinopsis críptica es Bryce Dallas Howard, ¿vale? Ella es la intérprete de esta escritora que escribe novelas de espías de éxito y que se ve luego enmarronada en la vida real por cosas derivadas, ¿no? Entonces, la cuestión es que su actitud inocente, cándida, despreocupada, de poco menos que es una nerd del mundo de las novelas de espías, le va. Bueno, más que una nerd de las novelas que de espías, ni pintao, es una vamos, nerd de la vida. Bueno, o sea, pero focalizada en parece las, que no haya las roto novelas. El cascarón. Es una persona ya muy inocente, es una persona que además no le gusta relacionarse. Parece que cuando da las ruedas de prensa tiene una vida maravillosa y citas y tal, y luego realmente sí, está en su casa con su gato. Con el fucking con Alfie, que, fucking gato. Que es otro de los protagonistas del reparto. También tiene peso el gato. O sea, que si veis el gato por ahí, pues es que el gato también tiene cosas que decir. Que ahora yo no sé si he leído o me lo estoy inventando. ¿Es posible que Matthew Vaughn esté casado con Claudia Schiffer? Hostia, ahí me has matado. Y es que cosas de privadas ya. Ya, porque es que en algún sitio he leído que ese gato es de la mujer de Matthew Vaughn, que es Claudia Schiffer. Madre mía, pues me has dejado a cuadros, ¿eh? Pero igual me lo estoy inventando, pero es que creo que lo he leído. Entonces, ahora vamos a contrastar el dato, porque es que si no... No, o sea, Personal Life, Wikipedia. Baum, Marriott, Hermann Model, Claudia Schiffer in Suffolk, en vale. 2002. Pues mira... O estuvo casado. No, por lo que he leído yo, llevan 22 años casados y siguen casados. Madre ¿vale? mía, me he quedado, o sea, no sé si me ves así como cuadriculado ahora, pues he quedado cuadriculado. Alfie se ve que es el gato de Claudia Schiffer. Hostia. Vale, que es un gato que también yo creo que lo han escaneado y que en algunas escenas... Sí, es un poco Garfield. Lo han digitalizado un poco al pobre para Alfie. Que haga cosas que necesitan Exacto. que haga. Pero vale. no pues han hecho igual, un casting de gatos, sino que han cogido el gato de la familia Baum. El gato que tenía en casa. Y lo han utilizado. Qué cabrón, digo, sí. con cariño. Sí. O sea que, cosas que pasan si, en el Si film. Alguien ve que este dato, que yo estoy convencido que lo he leído, que lo he inventado... Lo pone en la Wikipedia. Lo no, del gato que, no. No, lo de Claudia Schiffer ya lo ve. O sea, pero lo que he leído de que el gato sí, es el gato de la familia Baum, que es el gato de la Claudia Schiffer, pues que es el que ha utilizado en la película... Que si no, si alguien lo corrobora, pues mejor. Y fíjate cómo es la ficha del Mateo en la Wikipedia y cómo es la ceguera situacional que yo he tenido en este mismo rato que estamos comentando la película. Porque me he abierto el cuadro de la filmography para tener todas las películas a la vista y justo un renglón más arriba, 3 centímetros, está el epígrafe Personal Life, pero... Como si no estuviera, ¿sabes? Y resulta que lo tenía delante, que ponía ahí en grande, Claudia Schiffer. Bueno. Y bueno, ni lo he visto, tío. Pero bueno, yo qué sé, cosas que igual trascienden ya de las películas y que, bueno. No sé si nos dejamos cosas de Argyle, yo qué sé. Es que también, sí, esa es otra cosa que quería yo comentar. Y es que he estado leyendo también, digamos, fuera de lo que es la propia nueva película del Matthew Vaughn, que claro, estamos aquí, de nuevo, aunque sea un registro más comercial, más para todos los públicos, pues en algo muy parecido o relativamente parecido a lo que teníamos en Kingsman. Entonces, por lo visto, hay planes para que Argyle, si acaba funcionando, supongo, siempre la economía por delante, pues acabe expandiéndose en una trilogía. Eso lo primero. Pero luego he llegado a leer también que... El Mateo tiene dentro de su cabeza una loca idea, más loca todavía que de las cosas que pasan en Argyle, y es que quiere hacer una especie de Spyverse, un espiaverso, en el que se junten las tramas de Kingsman, de Argyle cuando se desarrolle, porque solo hay una, y de otra franquicia sin nombre todavía que tiene guardada, que no ha empezado a trabajar todavía, que también va de espías. Entonces, esas tres supuestas líneas de franquicia de espías variados del rollo Bound acabarían juntándose después en otra franquicia, mega franquicia de espías, que juntaría eso, pues el gato del Argyle con los chicos barrio bajeros de Kingsman con no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, yo esto entiendo que son todavía ideas y que están un poco en el alero de las preproducciones, pero... Hombre, yo lo que sí se apunta que Stargirl puede tener una continuación que sí. posiblemente sea un inicio. Sí, una especie de precuela a esta en concreto. Porque tenéis escena postcréditos. Sí. Estaba todo el mundo levantándose porque la gente no se queda nunca a los créditos. Como si no supieran. Y entonces pues empezaba a aparecer la escena, la gente... Se quedaba ahí en medio el pasillo con Palmarote y la gente, oye, sentaros, hacerle el favor. O sea, que no se ha acabado la película. No se ha acabado la película, que hay que esperar a ver qué más nos quiere contar el señor Baum. Descarado. Y entonces ahí pues se apuntan cositas. Sí. He encontrado la foto de la premiere de Argyle sí. en Londres ah. a la que acudió el Claudia gato. Schiffer con su gato Chip. Hostia puta, es el gato. Es el gato. Es el gato, tal cual. Es el gato de la familia Baum, se llama Chip, no se llama Alfie. Ya, ya, ya. Y sí, es el gato de Claudia Schiffer. Está actuando. Está actuando y se llama Alfie en la película. Qué fuerte, nen. Además, eso con la mochilita que... Con la misma mochila que sale en la... Que posiblemente sea una mochila de la propia Claudia Schiffer. Sí, o de él. Porque lleva los rombos, ¿eh? Lleva los rombos de Argyle. Lleva el Argyle, entonces supongo que igual ya la han hecho para la película y O si no, pues Matthew se la guardó de la material de producción, sí, de la película para Claudia, para que tuviera el recuerdo de la mochilita de la propia, claro, película. Aquí mando yo. Bueno, me los imagino debatiendo. De ahí, hecho, no solo dirige, sino que produce. O sea que ya. Imagínate si manda. Ya te digo. Bueno, pues es de esas cositas que tiene el cine, que a veces tiene cosas también pues fuera del cine, ¿no? También hemos de decir que la película pues cuenta con una banda sonora muy interesante a efectos de score del señor Lorne Balfe, que es este productor y compositor escocés que lo tenemos ya pues muy escuchado en bastantes películas de corte blockbuster, pero de género. Pero luego también tenemos esas introducciones discotequeras que aparecen en diferentes momentos, con la que hemos empezado el programa. Concretamente aparece en una escena que vamos a decir que es la escena del tren. La escena del tren. Que con la música del Patrick Cowley y del Sylvester, pues se ilustra una de las escenas en las que se empieza a abrir la matriusca y empezamos a ver que aquí esto que nos acaban de contar hasta la escena del tren, pues no estaba muy completo, que digamos. Sí, no se acaba de entender. Sí. Entonces es cuando conoces al personaje que interpreta Sam Rockwell. Entonces sí. Es cuando empieza el mambo. Exacto, un poco el mambo, el baile, la disco y a partir el mambo, vamos a llamar el mambo real, porque ya ha habido mambo desde la escena del minuto uno de la película, ¿eh? Sí, porque además hay una, yo no sé si esto también es un guiño intermarital del Matthew Vaughn o no, pero claro, tenemos varias escenas de la película en las que varios personajes acaban bailando juntos y acaban haciendo lo que denominan el helicóptero. El helicóptero, sí. Que es una forma de bailar bastante complicada, sobre todo si no estás muy en forma, si no vas mucho al gimnasio y levantas pesas, porque consiste en ponerte a tu pareja de baile a la altura de la boca o del cuello prácticamente, con tu pareja de baile con las piernas abiertas en aspa. Apoyadas en tu hombro, en tus hombros. Exacto. Entonces, y girar a la vez, por eso es el helicóptero. Por eso el helicóptero, claro, y realmente es una postura bastante sexual. Incómoda de ejecutar en público también, me imagino, sí. Pero bueno. Pero allí en la película les queda muy bien y queda, vamos, al milímetro perfecta. Suben, bajan de la posición, no se tuercen, no se equivocan. No, bueno, está, supongo que hay hilos invisibles para ayudar con la escena. De esos que no se ven en las películas, pero bueno, queda bien a efectos de hecho, de voy a coreografía. Hacer un mini spoiler porque el helicóptero lo realiza Henry Cavill con Dua Lipa. ¡Hola! Eso sí que es un spoiler. Entonces, este helicóptero es bastante manejable porque Henry Cavill está muy fuerte y Dua Lipa es un peso ligero. Es una mujer ligera, sí señor. Pero luego lo realiza Sam Rockwell con Bryce Dallas Howard. También con mucha soltura. Con mucha soltura, pero Sam Rockwell es más bajito, de hecho en muchas escenas es de la altura prácticamente de la Bryce. Sí, ahí andan un poco. Bryce es, no es que esté gorda ni mucho menos, pero es más enjuta. Sí, más, tiene más cuerpo, tiene más que cuerpo Dua Lipa, es más sí, mujer es una, que Dua Lipa, es que es un realidad. Clavillo. Y, clavillo. Y, bueno, un clavillo, que ya es engorda, ya engordará, hombre, ya engordará. Bueno, y entonces, no te preocupes. Bueno, pues claro, en el momento que lo ejecuta Sam Rockwell con Bryce, también lo ejecuta con mucha soltura. Que ya, dices, ya, que dices, no sé cuántas tomas han hecho, pero claro, ha salido bien. O cuántos hilos invisibles han tenido que poner para que esto salga bien, ¿no? Sí, pero bueno, la magia del cine está ahí y está perfecta. O sea, ahí hacen magia seguro. Y yo quiero hablar, porque no puedo saltármelo, sí, muy críptico, voy a ser críptico, del guiño barra homenaje que hay al final. Que hay al final. Sí. La escena final de la película es un homenaje para mí clarísimo, porque el señor Matthew Vaughn tiene en la cabeza, para mí, la mejor película del MCU. Dicha por ti. Dicha por mí. Así sabéis cuál es y no hace falta, bueno, nombrarla. No, porque bueno, lo has dicho hay gente veces. Que me conoce y sabe cuál sí, para mí es la mejor. Claro. Pues, buscar programas antiguos. Yo creo que el homenaje está ahí y es clarísimo, sí, porque bueno, todo en esa escena está claramente mirado en un espejo de la escena de una de la mejor película del MCU. Sí. Y luego, pues, quien ya así despisto a la gente para que no piense en cuál puede ser. También incluso tenemos referencias del mundo del anarquismo en la película, que dices, hostia, como una película tan comercial y tan blanca. Cómo es el tema de los anglosajones. Porque además Matthew Vaughn creo que es de origen británico. Es británico, es pero británico. Pero esta película la ha dirigido en Estados Unidos. Sí, bueno, y en Grecia y en... Bueno, no, pero quiero decir, la producción, si no me equivoco, es americana. Ahora sí. No te quiero mentir, pero... Ah, no, es de Reino Unido, vale. Pues los anglosajones tienen que sobreexplicar siempre las cosas. Sí. Y más cuando la película es tan comercial que va a ir a todos los públicos y hay un personaje que se llama Bakunin. Y tienen que explicar quién es Bakunin. Claro, porque la gente... Porque los que han salido de la LOXE no saben quién es Bakunin. Y los millennials, y los centennials, y los decennials... Bueno, de la LOXE eran los millennials, sí, ¿no? Sí, bueno, pues claro, dices, bueno, es que no llegaron. No les dio tiempo porque los temarios eran muy largos y nunca llegaban a esa parte de la historia de la humanidad. Y entonces, ¿no? Bueno, como hay un personaje que se llama Bakunin, pues tienen que haber muchas anarquistas sí. Con el círculo rojo y tal... Por todos lados y para un poco... El círculo rojo con fondo negro, que ya es súper anarquista, sí. Ya, que dices, bueno, como lo vean los de aquí, los del Ateneo Enciclopedia, vamos, se van a ver la película de cabeza ahí, cabeza, solo ¿no? Por el Bakunin, ¿eh? Cuánto símbolo anarquista ya te por digo, todos se lo lados. Contaré, se lo contaré ahí a la peña. Pues sí que es verdad que hay este guiño, pero está sobreexplicado porque tienen que decir, ah, es que esto... Bueno, sí. En fin. Bueno, lo que comentábamos antes, o sea, tenemos ahí pues una película con muchas sorpresas, muy espectacular, muy comercial, muy blanca, pero disfrutable en pantalla grande. Quizás también habría que comentar que con el rollo de que la protagonista es una escritora que le pasan cosas que igual ella pues ha contado algo parecido en sus novelas, pues resulta que cuando empezó la publicidad de esta producción y se publicitó el nombre de la autora del libro en el que estaba basada la película, el Matthew Vaughn jugó durante un tiempecillo a no decir que era una escritora ficticia y se ahorró decir que era también pues, un libro que no se había escrito todavía, sino que era parte del juego matrioquístico que tenía la película antes de salir. Es que no te lo pierdas, a Film Affinity se la han colado. Tal cual. Film Affinity en la ficha pone guión Jason Fax basado en la novela de Ellie Conway. Toma. Ellie Conway es el personaje que interpreta a Bryce Dallas Howard que escribe la novela en la película. ¡Qué Ellie grande! Conway no yo, existe. Yo pensaba que esto no ocurría, que no, era solo sí, intentos, claro, evidentemente. Intentos de hacer un poco la jugarreta, pero que no acababan cuajando en ningún sitio. Bueno, pues parece simplemente, ser que sí. Claro, la distribuidora qué bueno. Da los datos para la ficha, copy-paste. Novela de Ellie Conway, y nosotros no. Bueno. Claro, pues sí, que sepáis que la Ellie Conway en la que está basada la novela, que está basada la película, pues es el personaje de Bryce Dallas. Sí, y que la novela no existe, es exacto. Un guión original. O que quizás sí que la van a sacar, pero como juego a posteriori sí, de la película. Que no hay una novela previa a la película. Exacto. Bueno, de hecho, si nos ceñimos a la película, hay varias novelas, no sí, solo hay, una hay sola cinco novela. Hay cinco y se ha de escribir la sexta. Exacto. Me refiero que además es que es una saga, típica saga de espías de éxito para todos los públicos. Uh-huh. Mucho juvenil también, ¿eh? O sea, me refiero a espía juvenil. No penséis que son espías ahí de estos así muy, pues eso, crepusculares o seriotos o rollo Bourne, por decir alguna versión así más realística o más cruda o más agria, sino a efectos, digamos, de público adolescente juvenil, ¿no? Uh-huh. Aventuritas de espías, más o menos. Pues bueno, pues todo eso es lo que nos trae pues Matteo Baung, Argyle y bueno, la nueva propuesta que bueno, ahí queda en el cine, yo qué sé. La verdad es que le ha tocado, y lo digo como si fuera una peli pequeña con una potencialidad pequeña, le ha tocado estrenarse en una semana chunga a Argyle en los cines. Sí, porque te vienen un montón porque de hay títulos. Competencia. Y además títulos, buenos sí, títulos, ¿eh? Sí, porque quiero decir... Y de hecho, Jordi, yo no sé si en tu chuleta de estrenos salía, pero yo incluso, aparte de las que tú has dicho, no sé si hemos nombrado que también venía, o a priori debería venir, La Maldición del Queen Mary, que igual luego resulta que a mí me sale porque la anunciaron y luego la han aplazado, pero bueno, hay una película de Gary Shore que se llama La Maldición del Queen Mary, que en algunas webs de estrenos, pues... La citan como estreno para este próximo 2 de febrero, aunque, pues bueno, también ya os digo que igual el hecho de que aparezcan unas sí y en otras no, pues puede incidir en que le hayan cambiado la fecha de estreno también, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, el Queen Mary es un barco, un transatlántico, y que, bueno, la maldición pues tiene que ver con cosas de cuando este barco pues funcionaba en la primera parte del siglo XX cruzando los mares. Y ya está. No hace falta decir pues no, nada más. No lo sé porque es una película que al parecer se estrenó en el Reino Unido el 18 de agosto. Y, o sea, es de este verano pasado ya. Aquí se iba a estrenar en octubre del año pasado, se pospuso. Luego se iba a estrenar en diciembre del año pasado, se pospuso. Ya, es que igual... Y entonces no sé si esta viene... es otra más, otra posposición más o incluso ya cancelación directa, porque bueno... Pues mira lo que pasó con el viaje del Demeter, vete a saber pues si por será, ejemplo. Sí, si será similar o no. Otra con barco, ¿no? Joder, sí, vaya. Sí, otro con barco y además, si no me equivoco, el director es el director de Drácula Untold. Sí, Gary Shore a mí me suena familiar de, o sea que, de cine, bueno, de género, la verdad. Pues nada, que por si acaso, si en algún cine la dan, pues que... Sí, o eso, que al menos en algunas webs lo anunciaban y que nosotros tampoco tenemos la certeza total de ello. Lo dejamos con condición. Pues antes de volver a la Seúl arrasada por los terremotos, hay que hacer un poco de agenda porque hay evento. ¡Ay, bola agenda! No, hombre, estamos con estrenos. Sí, es verdad. Largado, vaya pero... programa, ¿no? Más raro. Claro, o sea, no, porque entre... vaya... hay dos estrenos a comentar muy largos. Jordi, imagínate la semana que llevo yo como para estar descentrado. O sea, hago el programa del distrito fuera de su día. El día del distrito voy a un pase. Ahora llego aquí y resulta que llevamos ya casi una hora y media de programa y estamos con los estrenos. Sí, sí, bueno, sí, cosas claro. Que pasan en la vida, yo qué sé. Vamos para allá, va. Pero ¿qué pasa? Que en Madrid empieza la Cutrecon. ¡Hola! Y bueno, pues hay que hablar de la Cutrecon. ¡Qué envidia! Porque creo que es su 13ª edición. Sí, la número 13. Que además es un número que a nosotros, la gente que nos gusta el género, pues es un número que nos trae... buena onda, no pues como sí. A la mayoría de la gente que no le gusta. Y bueno, pues en esta edición está dedicada especialmente a los vampiros y a los émulos de Bruce Lee. Uh-huh. Y como siempre, con el peor cine del mundo. No, no me carga la web, ¿la tienes tú ahí? Sí, con el... sí, la puedes ver desde aquí, que si no te lo voy cantando yo. Bueno, tampoco va a hacer falta que digamos todos los títulos. Pero es sí Cutrecon, que... con nfinal.com. Sí, donde podéis mirar un poco la programación. Sobre todo hay tres sedes para la Cutrecon en Madrid. La Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. La otra es el MK2 Cinepaz y la tercera es el MK2 Palacio de Hielo. Entre estas tres sedes se va a poder disfrutar barra padecer pues un montón de material, como muy bien dice Jordi, que tiene que ver pues con posiblemente el peor cine de que se ha programado ever en ningún festival con permiso de otros festivales afines a la temática de la Cutrecon, como es el cine cutre y tal. Y bueno, el miércoles 31 de enero empieza, que es hoy mismo, se acaba el domingo 4 de febrero, y entre estas dos fechas, pues tenemos desde esta misma tarde, ya han estado pues ahí proyectando El último combate de 1981, y también la sesión inaugural con la película Made in China de 1984, que es una de esas películas que emulaban en su momento, en la época de los videoclubs, pues las películas de artes marciales de Bruce Lee, pero que esta llegó demasiado lejos, que incluso llegó a ser coproducida entre Hong Kong y España, creo recordar. Y luego, yo estoy echando así vistazo así un poco a todo el programa, Jordi, y vale que hay pelis de vampiros, pero tampoco es que sea todo pelis de vampiros, sino que hay bastante material diferente. Y luego, pues tenemos, por ejemplo, proyecciones de La Celada, Juego Mortal, Los Amigos, La Pinícula, Brácula, que la ponen mañana por la tarde también en la Facultad de Ciencias de la Información. Que además dice que la van a proyectar en formato Fistrovisión. ¿Qué es el formato elegido por Chiquito? El Fistrovisión es una cosa que han querido adaptar Brácula al formato de Rocky Horror Picture Show. Ah, vale. Y entonces va a haber momentos con interacción. En que el público interactuará con la película. ¡Vuala! Pues hombre, la película tiene cosas para interactuar. De hecho, ¿eh? Quieren que... Bueno, quieren no. Va a asistir a la proyección Habibi, que sale en la película. Es verdad. Y bueno. Por cierto, un papel, cuando lo comentamos aquí, sí, ya lo dije, dijiste, bastante, lo bastante serio, bastante coherente, a pesar de la enajenación general que tiene Brácula en su interior. Bueno, pero realmente vamos con las cosas de los vampiros. Vampiro Exploitation, Yo compré una moto vampiro y Jesucristo cazador de vampiros, doble sesión en los cines MK2 Paz para mañana jueves. También el viernes Nunca digas mi nombre, Sangre cubana, también Perezoso amoroso. Que ya hacen dos pases, el primero ya está agotado. Sí, bueno. Tenéis que comprar el segundo si queréis asistir. Yo no entiendo nada, Jordi, la verdad. O sea, pero bueno, eso es que es Madrid y hay mucha gente. Hace y, dos programas hablamos de Slaughterhouse aquí en, en la audiencia. No, lo que no entiendo es cómo pueden hacer dos pases. Bueno, porque han agotado uno. Ya, pues ya está. Hay que seguir, es como los conciertos de los grupos famosos que hacen dos, porque uno con uno solo no cabe, claro, la gente. Llena. Lo mismo. Bueno. Luego también el sábado, y voy un poco rapidico para que no se nos coma esto demasiado tiempo. Sábado sesión lupina. Sí. Wizard's Curse, Uncensored Cat, del año 92 del siglo XX. Mystics in Valley, del 81. La Croce dalle Sette Pietre y Aullidos 2, doble sesión, pues eso, lo que ha dicho Jordi, licantrópica, que no psicotrópica, aunque un poquito también. Buffy la cazavampiros. No me pregunten por qué, porque este se supone que está bien hecha, o no, depende, según quien la mire. Bueno, mejor luego, la serie de televisión que la película. Y luego la sesión golfa del sábado por la noche con Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Vamos, una película de las japonesas, de estas que son súper enloquecidas y que merece, pues eso, una sesión golfa con mayúsculas, la verdad. Y luego, el domingo, para cerrar... Una maratón que se llama La Dracutón. Sí, Dracutón, pero luego antes una sesión doble de vampiros chinos, que también es muy, por lo del vampirismo asiático, que está Chivalric Tornado y Vampire Riders Ninja Queen, las dos películas ochenteras, o sea, lo que faltaba ya, efectos analógicos, bueno, en fin. La maratón final que tú decías, Dracutón con Killer Barbies contra Drácula, reciente, del año 2001. Sí, es Franco. Sí, Drácula 2012, de 2013, es muy interesante este dato, Vampire Assassin de 2005 y una Drácula del año 99 que no sé cuál será. Es la versión india de Drácula. Vale, pues bueno, está buena esa puntualización porque... Que siendo el 99 y la versión india debe ser del Drácula de Coppola. Sí, la versión Bollywood del Drácula de Coppola. Pues vaya plan, cualquiera de estas películas merece la pena ser, yo qué sé, contada aquí. A ver, cualquiera de estas películas merece ser visionada en una Cutrecon. Sí. O en un Berretina, o sea, no puedes verla sola en tu casa porque te da depresión y te pegas cabezazos contra las paredes. O saltarías por la ventana si vives en un piso ventana, alto. Sí, entonces, porque bueno, también en un piso bajo puedes saltar por la ventana, pero no te harás mucho. Te rascarás la rodilla, sí, como cuando eras un niño, y te pondrás mercromina. En fin, pero en todo caso, en compañía de gente, de seres como tú, es cuando se divierte y se disfruta esta película, seres, este tipo de películas. De seres deleznables como tú, faltaba, sí, decir. No, deleznables no. Es broma. Infraseres que se infraseres ríen del inframundo. De sí, cosas así, pues ya está. Yo quería hacer una puntualización. Se ríen de la precariedad cinematográfica. Sí. Tú estás mirando una foto que hay aquí ahora en mi pantalla. Vale. Sí. Vale, pues es que antes he pasado por, como lo he dicho muy rápido, yo sabía que tenía que parar en algún sitio para hacer una aclaración de uno de los títulos que se proyectan en Cutrecon en esta edición número 13, y es que en la programación del viernes, la película Nunca digas mi nombre, que es una película que viene del circuito underground catalán, por decirlo de alguna forma, está dirigida por nuestro querido Juan Carlos Gallardo. Me refiero a que Juan Carlos Gallardo está programado, sí, es que en Cutrecon. Es una película que la habían invitado. Sí, es una película que casi es más... No sé si dónde está el límite del mediometraje, pero dura 56 minutos. Y el género que los chicos y chicas de Cutrecon han querido ponerle a Nunca digas mi nombre es fantasía, arte y ensayo. Entonces, vamos a por todas con Nunca digas mi nombre, y además eso, con una proyección en la que la entrada es libre hasta que se complete el aforo, y se hace el viernes por la mañana. Me refiero que quienes estéis holgazaneando o ganduleando por Madrid el viernes por la mañana, pues podéis asistir a un visionado seguramente que pondrá al límite vuestras capacidades cinematofágicas y sensoriales con esta nueva película perpetrada por nuestro queridísimo Juan Carlos Gallardo, que lo queremos mucho y que a mí especialmente pues me hace ilusión que le llamen de festivales al hombre, pues porque independientemente de lo que haga, él le pone siempre pues mucho tesón, mucho amor, mucho cariño a todo lo que hace, y bueno, pues que se pase un título de Gallardo en la Cutrecon es lo que menos debería ocurrir con sus películas. Y bueno, 56 minutos has dicho mediometraje. Yo creo es el mediometraje canónico. O sea, sí. Los cortos hasta media hora son cortos. Sí, o hasta 20 minutos. Y hemos visto largometrajes de 70, 75 Ajá. minutos estrenados comercialmente. Exacto. Por lo tanto, 50, 60 minutos es el mediometraje canónico. De hecho, es una cosa que quizás, no sé si lo hemos comentado por aquí alguna vez, pero en épocas más pretéritas del cine, y estoy hablando, por ejemplo, de la época precolor, en la época blanco y negro, era relativamente normal que las películas duraran 70 minutos, 75 minutos. Y 60 minutos. Me refiero que... Y no eran películas menores, ni películas de serie B, ni nada por el estilo. Largometrajes de 60, 70 sí. minutos había... Entonces era como... Hasta que se adaptó los 90 minutos como el... Ya. El rango de como un estándar, de más, un estándar más que, de salas, ¿no? Igual, que yo creo no sé. que fue más porque a las salas comerciales era el minutaje que les interesaba sí. y a los cineastas ya les iba bien para contar historias. Excepto pues esta nueva ola de cineastas que parece que los 90 minutos se les quedan cortos. Cortos no, pequeños. Necesitan para ampliar su ego, ampliar su minutaje. Y entonces cuanto más minutos, mejor. Bueno, pues en cualquier caso... Estábamos hablando de Cutrecon, ya cerramos un poco, si te parece, Jordi, pues, sí. Porque era la agenda que teníamos para esta semana, pues Cutrecon, escrito con N al final, ndenecio.com. Con M al con final, M de matrioska. Sí, o de macarra, y así podéis un poco pues mirar qué es lo que os interesa o no, o cómo combinar vuestros horarios para poder asistir a esta recién estrenada hoy, pues nueva edición de los Cutrecon en Madrid. Pues nos vamos a volver a Seúl. Pues si no teníamos bastante... De hecho, vamos a pasar por el mismo edificio de Concretutopia. De hecho, sí, parece que le habíamos pillado un poco de cariño, ¿no? A los escombros formados por trozos de hormigón, que de ahí viene un poco lo del Concretutopia, ¿no? Pues sí, y tenemos esta Hwangja, o esta Hwangja, Cazadores en Tierra Inhóspita. Sí, Badland Hunters. Sí, que bueno, pues aquí lo que tenemos es la misma historia de fondo, el terremoto que arrasa Seúl, pero ha pasado un tiempo. Entonces la gente se ha ido acostumbrando a esta nueva situación un poco posapocalíptica y entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar que han proliferado las bandas. Un poco impera la ley del más fuerte. Sí, hay algunas comunidades estables. Y entonces hay una comunidad que es la comunidad del parking de autobuses o algo así, que se, sí. creo que se llama, donde un cazador se dedica, que también es carnicero, se dedica a abastecer a esa comunidad de carne, de lo que caza. Como en los viejos tiempos, sí. volviendo un poco al origen de la humanidad, ¿no? Tiene un ayudante que es como un hijo adoptivo que le echa una mano... O le estorba sí, que es a la poco, hora de cazar. Es un poco gañán, más bien. Sí. Pero bueno, está aprendiendo el chaval. Bueno, no sé, lo creamos, está enseñando. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, pues además lo que funciona es el sistema de trueque. Obviamente sí. estamos en una sociedad... No hay monedas. Después de un apocalipsis por un terremoto, no zombie en este caso, pues ahora lo que funciona es el trueque. A cambio de la carne que él consigue cazando, pues la gente le trae desde una manta... A agua, a unas hortalizas, lo que haya conseguido. Un paquete de arroz que encuentra en los escombros. Por ejemplo. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que él tiene, ¿no? Y justo cuando está en una sesión de estas, después de cazar, que ya es una escena inicial que llama mucho la atención, porque ¡madre dices, mía! ¿Qué pinta eso en Corea? Ya, bueno, a ver... Lo mismo que cualquier otro tipo de presa en exótica. Seúl, en Seúl había zoológico, ¿no? Espero, porque si no, no tenemos coartada. Vale. Bueno, pues... No iba a decir un spoiler, me lo callo. Sí. Cuando están haciendo la jornada de mercado, sí. aparece una furgoneta tipo Mad Max con una banda sí, que quiere, de macarras. Quiere secuestrar... la gente más joven que haya en ese asentamiento. Sí, señor. Y llevárselos. No se sabe con qué fin. Yo no contaría nada más de la película. Pues no, porque sabiendo que está relacionada con Concretutopía y que estamos en este futuro después del gran terremoto de Seúl o de Corea, que no sabemos hasta dónde ha llegado ni qué alcance ha tenido, y tenemos, eso sí, no debéis saber nada más del argumento, pero sí que debéis saber cosas del contexto porque es un poco diferente al de Concrete Utopia. Del contexto y del contenido. También. Del contenido de la película porque ya hemos dicho que el protagonista es el Madon Seok. No sé si lo hemos dicho, pero sí, creo que al principio del programa. Vale. Y todo el mundo lo conoce como el Bud Spencer coreano. Y tiene un poco ese deje de Bud Spencer en cuanto al humor. En las producciones que sale Madon Seok, normalmente, excepto en Train to Busan, que no había humor por ningún lado, no. Siempre le da un toque humorístico, un alivio cómico. A la violencia, sí. Y aquí, además, su hijo adoptado, su compañero, va a servir de alivio cómico en algunas situaciones. Sí, porque como es un poco incompetente, pues bueno, eso da lugar a equívocos y chascarrillos variados. Eso no quiere decir que Madon Seok no se corte un pelo a la hora de repartir. Y en esto y de actuar bien también. Me sí, que a veces, sí, porque que a veces lo comparamos con Bud Spencer de una forma quizás cariñosa, pero Madon Seok es un buen actor. Es que Carlos Pérez de Solís también era un buen actor. Sí, a mí me estás aquí tocando un mito, ¿eh? Pero estaba encasillado y no le sacaban partido. No, mucho. El partido económico ya lo sacó. Sí, pero que me refiero que no le daban papeles con muchas frases y con grandes speeches verbales. Que eran, bueno, porque eran papeles más físicos y más de acción. A eso me refiero, porque a diferencia del registro del Spencer original, el Madon Seok, digamos que se parece a la hora de repartir, pero que tiene sus personajes tienen más texto de los que tenían los personajes de Bud Spencer, a eso me refiero. Bueno, y también ha hecho personajes con muy diferente cariz, cosa que lo que has dicho tú, Bud Spencer se encasilló, sí, y no salió de ese encasillamiento. En cambio, pues Madon Seok tiene muchos registros. Puede ser un carnicero, puede ser un policía, puede ser un padre atribulado. O puede ser un pasajero de un tren donde pasa una desgracia, ¿no? Exacto. O sea, quiero decirte, en este sentido tiene más registros, eso está claro. Pero bueno, lo que no quita es que en esta película en concreto, sí, el registro sea muy Bud Spenceriano. Sí, y además, ¿vale?, con ese fondo, que eso sí que es un poco diferente a Concrete Utopia. Aquí tenemos un trasfondo, vamos a decir, de temperatura diferente. O sea, si en Concrete Utopia las cosas ocurren cuando llega el invierno, aquí estamos en una situación en la que pues hace mucho calor. Estamos en la época de verano, un verano árido, sí. Hay problemas con el agua porque el agua ya sale muy sucia, tienen que filtrarla. Entonces, claro, si esto juntamos, porque esto lo iba a hilar con el comentario del Bud Spencerismo, y es que, claro, hay algunos momentos que queda muy rollo espagueti lo que aparece en Badland Hunters, ¿no? Sí, porque es que podría ser perfectamente en otro contexto. Tú coges a un Bud Spencer y un Terence Hill con 40 años y los metes en este Cazadores en Tierra Inhóspita y los pones de pareja de cazadores y no desmerecerían en absoluto. No, o sea, podrían aparecer por cualquier esquina por ahí doblando en alguna escena, tranquilamente. Sí, tranquilamente. Entonces, bueno, la película tiene mucho más humor. A nivel de acción tiene mucha más acción que Concrete Utopia. Sí, de hecho es más una peli de acción propiamente dicha. Si hay alguna crítica social, está mucho más encubierta o es mucho más solapada, no es tan clara. No da lugar al debate tampoco. No. Es mucho más explícita con algunas escenas gore directamente. A ver, o sea, no es que sea. Yo creo que ahí ha sido muy diplomático porque en Badland Hunters las cabezas van muy baratas. Muy baratas. O sea, van baratas, la cabeza, pero. Los brazos, lo que haga todo, falta. Sí, porque, todo, sí, porque no sé qué munición tienen de esa explosiva. Reventona. Sí, reventona. Que peguen donde peguen, explotan las cosas y los cuerpos, o sea, y los miembros y los órganos y todo. Pero además, toda esta acción y toda esta explicitud está muy bien hecha, bien coreografiada, sí, ¿no? O sea, los coreanos en esto, los tíos se lo curran y realmente es muy resultona la película en todas las escenas de acción. Hay mucha calidad. Pero además tenemos un elemento, porque claro, yo he visto en alguna calificación de Concrete Utopia como ciencia ficción. A ver, es una distopía, pero lo de ciencia ficción es un poco cogido por los pelos porque un terremoto tampoco es algo. A no ser que sea un terremoto que tenga algún componente fuera del ordinario. Correcto. Pero como tampoco se explica, pues no. Se intuye solamente. En cambio, en Cazadores en Tierra Inhóspita sí que se va a jugar una baza por la ciencia ficción. Y que no tiene que ver directamente con el terremoto en sí. No, sino en absoluto, pero sí va a tener que ver con un personaje que nos va a retrotraer a una de las figuras icónicas del cine de terror de los años 80. Por ejemplo. Por ejemplo. Por decir algo. Si conocéis las iniciales de un personaje que es H.W., pues con eso podéis imaginaros un poco qué papel va a jugar este personaje y cómo entronca con la ciencia ficción. Y además, los resultados... Aquí, si hablamos de un homenaje en Argyll, para mí, la mejor película del MCU... A esa película del MCU, sí. Aquí hay un homenaje clarísimo a una serie de ciencia ficción de los años 80 que se pasó por Televisión Española. Bastante descarada, además. Pero absolutamente, o sea que... Hay una escena que ya te lo pone en bandeja. Sí, sí, sí. No, y luego también en otros aspectos que tienen que ver con la fisiología de algunos de los personajes que están siendo tratados por algunas implementaciones biomédicas en la trama, porque ya que lo he dicho, pues la implementación de ciencia ficción que viene en Badland Hunters viene también por el lado de la medicina o de la biomedicina. Y de la experimentación. Sí, y de cómo hacer frente... Pues quizás a ese problema que tienen los habitantes de ese mundo en ese momento concreto, ¿no? Cómo paliar la escasez de recursos. De muchas cosas, sí. Pero por la vertiente de que el ser humano necesite menos recursos. Exacto. Orgánicamente. Sí, sí, sí. Tal cual. Vamos a dejarlo así. Sí, sí, sí. Lo has explicado muy bien sin decir una palabra de más. Pues bueno, este es el móvil un poco de ciencia ficción que se encuadra dentro de esta película, vamos a decirlo, que sí que más posapocalíptica que Concrete Utopía, porque Concrete Utopía casi como está, como los hechos ocurren justo después del evento catastrófico, pues casi es más una peli de catástrofes que una peli apocalíptica. Pero aunque al final Concrete Utopía tiene alguna escena de salida, sí, del edificio que sí que ya te va dando esos visos. A lo que va a venir después. Correcto. Y como con Badland Hunters ya se supone, no sabemos tampoco exactamente, o yo no he encontrado dónde lo pone cuánto tiempo, pues sí que ha pasado una serie de años o de tiempo indeterminado entre el terremoto y el momento en el que empieza la peli, pues digamos que ya sí que ha habido pues una apocaliptización un poco de los supervivientes que han quedado en esa zona del mundo, ¿no? Uh-huh. Que no sabemos si en el resto del mundo están igual o no, o pero vamos, sí, como nadie ha ido allí. Es un poco endogámica, no hacen referencia. Simplemente, exacto, no han ayudado ni el ejército ni la policía, con lo cual piensas que ha quedado todo, sí, todo el orden del país desmantelado. Sí. Sí, y el hecho de que no vengan pues ni siquiera tropas de otros países, vecinas, o internacionales, sí, o la ONU, o aviones o cosas, pues igual te hace ha sido pensar algo... que esos seísmos han ocurrido en todo el planeta. Posiblemente, o sea, y que cada uno se está apañando en su localización como puede. Exacto, que dentro de lo que cabe, pues a pesar de la indefinición del contexto argumental, pues sí que igual fomenta un poco la imaginación, como estamos haciendo aquí tú y yo ahora, pues eso, especulando sobre qué ha podido pasar en ese mundo para que haya quedado así en concreto, ¿no? Y joder, la verdad es que pues la comparación que podemos hacer de Badland Hunters frente a su película madre, la Concrete Utopía, podría ser casi, y digo casi, paralela a la que en su momento hubo con Train to Busan y Península, pero con una salvedad. Y es que Badland Hunters es muy superior a Península como, digamos, producto derivado más de entretenimiento de una peli seria original. Absolutamente de acuerdo. ¿Vale? O sea, me refiero que a ese nivel sí que juegan un poco las dos películas a esa baza de que Concrete es la peli sesuda, seria, potente, la que se va a poner en los cines y la que, digamos, va a dar de qué hablar. Y luego está Badland, que es más un vehículo de más entretenimiento puro y duro, con mucha acción, con una trama sencilla, A, B y C, que es bastante también, pues no busquéis complicaciones a la trama, pero que está muy bien articulada a efectos de acción, de efectos de trepidantes, de coreografías, de peleas, de combates, de tiroteos, y que, bueno, pues al final acaba siendo una película que, lo primero, tampoco es muy corta. No, dura hora y 45. Casi dos horas, sí. pero que se pasa súper rápida también, que es un vehículo... Es muy entretenida. Es un vehículo de entretenimiento que si te va la acción, pues te lo comes con patatas de principio a fin. Sí. Por cierto, son 3 años después del terremoto. Tres, bueno. Acontecimiento, sí. Sí, porque el hecho, y esto es un... Evidentemente, pues este spoiler hay que hacerlo, el famoso edificio en el que transcurre casi todo el metraje de Concrete Utopía aparece en Badland Hunters, pero no tiene por qué aparecer desde el minuto uno. O sea, me refiero no, que aparece está, durante la película. Está integrado en la trama, pero no esperéis, quienes hayáis visto Concrete Utopía y no la de Badland, que va a ser un esquema similar. No, o sea, ahí pues han querido también un poco darle otro trasfondo diferente para que no se parezcan tanto, pero sí que el edificio acaba saliendo y también conocemos pues algunos habitantes de ese momento que no tienen por qué ser los habitantes que conocemos en Concrete Utopía, porque en ese mundo en el que ha quedado convertido Seúl y alrededores después del terremoto, pues parece ser que a veces igual la vida vale bastante poco y la gente pues también evidentemente pues dura poco en los sitios en los que está, ¿no? Porque o emigra, o le pasan cosas, o les atacan, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que también dentro de la relativamente poca población que ha sobrevivido a este terremoto, pues aparte también va cayendo y va eliminándose mucha de esa poca población que ha quedado después del terremoto, pues porque, como estamos en una situación de todos contra todos y de supervivencia sin pensar en actuar en colectivo, pues bueno, va como va la cosa, ¿no? Y va como en el puto lejano oeste, ¿no? El que más fuerte pues es el que se lleva el gato o el perro o el bicho de turno al agua, ¿no? Y al puchero en su defecto, porque al fin y al cabo lo que la gente busca es sobrevivir en este mundo pues que se ha acabado, ¿no? Todo lo que conocíamos antes del terremoto. Pues sí, al frente de esta película tenemos como director al Geo Myung-Hain, que es un especialista, sí, que luego pasó a ser coordinador de especialistas en películas como Old Boy, New World, o El Bueno, El Feo y El Raro. Es que se nota, ¿eh? Que por qué hay tanta quality ahí en los enfrentamientos, sobre todo cuerpo a cuerpo, tío. Y esta es su ópera prima como director, yeah. Aunque ahora ya está dirigiendo la cuarta parte de The Round Up, si encontramos, vale. The Old Laws, que no se llama Round Up, porque Round Up, con el título Round Up, sería la tercera. Exacto. Se empezó a adoptar desde la segunda parte. Desde la segunda, ¿no? Correcto. Sí. Entonces es The Round Up Punishment, que obviamente supongo que con... Punishment es castigo. Castigo, madre sí. Madre mía, lo que se contará con Madon Seok, que es un poco el alma de esta saga, ¿no? Es el que reparte con la mano abierta en esa saga. Y bueno, pues la película da lo que promete, si es que tiene de todo. Tiene distopía, tiene acción, tiene alivio cómico, que no está mal, que es un alivio cómico bastante inocente para lo bestia que es la película. Sí. Porque juegan mucho con temas... el alivio cómico es sobre todo con los temas amorosos, o sea... Hay una especie de pudor que tienen los coreanos con los temas de las relaciones interpersonales que hace gracia, ¿no? Porque es un pudor que les hace un poco... hacer que esas situaciones les resulten violentas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues eso... El exteriorizar sentimientos en público, sí, ¿no? Sí, y eso lleva a la comicidad, ¿no? De alguna manera. Ahí está. Pero bueno. Pues la verdad es que, a ver, o sea, evidentemente, pues el registro que tiene Badland Hunters es... aunque está dentro de ese universo utopía, Concrete Utopía, pues es totalmente mucho más lúdico, mucho menos cerebral... y mucho más directo a la encía, al efecto de, sobre todo de la acción, y al efecto de pasar un rato entretenido sin tener que pensar demasiado, al contrario que con la original Concrete Utopía, que lo que hace es, una vez has acabado el visionado, yo al menos estuve ahí dándole vueltas al rollo, pues lo que me pasa a veces con las pelis que me hacen pensar, ¿no? Que me quedo un par de días ahí con el loop ahí dentro de la cabeza y valorando cosas y reflexionando y dando vueltas a ideas y a conceptos, ¿no? Y bueno, pues esta otra, Badland Hunters, va pues eso, a ofrecerte la diversión en el momento, y cuando apagas la película pues ya igual ni te acuerdas qué animal se comían en la primera escena porque se te ha olvidado, aunque es difícil de olvidar, también se ha dicho, ¿eh? Y bueno, a nivel de reparto, pues ya hemos dicho Madon Seok. Al jefe. está el jefe. Tenemos a Lee Hee-jong, que también es un actor bastante conocido en Corea. Sí, que... porque este es también famoso, creo, por el tema de la acción, o sea, por ser buen repartidor, creo. Sí, aunque aquí está en el tema científico que hemos dicho... Vale. Ah, este es el científico. Es vale, el científico, sí, vale. Sí, vale. Sí. Entonces he confundido el nombre, disculpa. Sí, es el Dr. Yang. Vale. Luego tenemos a Lee Jung-jong, que es el socio de confianza, el ayudante de Madon Seok, que, bueno, él se llama Nam-san, si no me equivoco, sí. Su personaje. Y luego tenemos a Ro Jeong-eui como Suna, que es una chica, la chica que vive con su abuela, como sí, tú bien has dicho. Que es colega de estos cazadores. Es colega de estos cazadores, les trae cositas para cambiarla por carne y, bueno, que también va a tener un papel importante en la trama. Sí, yo el que quería decir, Jordi, perdona que sí, igual... Que, te queda Ahn Ji-hye, sí, que hace el papel de Eun-ho, que es una sargento de las Fuerzas Especiales. Ah, vale, esta es la sargento, sí. Claro, sí, sí, sí. Que se les une posteriormente. Pero esta reparte también. Esta reparte, no, reparte mucho. Que lo que quería decir es que este personaje en concreto era de los que más repartía a efectos, digamos, de habilidad... porque Madon Seok reparte más a efectos, digamos, de contundencia, uh-huh, de manoabiertismo. Y sí, no, pero la Ahn Ji-hye es una bestia, sí. Es un, hay una elementa, vamos, que no te la encontrarías en un callejón. Porque no, pero si esta no te acuerdas, salía en Project Wolfhunting. Sí, no, claro que me acuerdo. Ah, vale, vale. Por eso vale, lo quería decir, sí. Entonces, por eso, porque, sí. Porque ahí también reparte de la buena ahí. Bien buena, nunca mejor dicho. Y bueno, pues también quizás también tenemos algún personaje secundario vistoso que pues tiene también su estética como muy definida, ¿no?, en la película, que son pues los jefes de las diferentes bandas rivales que están holgazaneando por ahí por el territorio, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo... Pero pues el jefe de la sí, banda, ¿no? El Tiger, ¿no? El Tiger, el sí. Personaje que es el denominado jefe Tiger, que es el Park Yo-jun, que este pues da bastante juego, pues porque también, primero, tiene una parte de implicación en las cuestiones cómicas, es un enemigo cómico, al fin y al cabo, pero luego también con su estética pues aporta un poco de verosimilitud al apocaliptismo, ¿no? A las bandas postsociales que hay en la película, ¿no? Uh-huh. Ahora estaba pensando que el Dr. Yang, el actor, es el policía de Yellow Sea. Hostia, es verdad. ¿Te acuerdas de Yellow Sea? Sí, hombre, claro. Me acuerdo más del prota que del policía, pero sí. Hostia, es verdad. No, es que al final... bueno, claro, es que el ecosistema, ya empezamos a tener un bagaje en el cine coreano. El ecosistema no... actoral de Corea, pues es que, sí, claro. O sea, que tampoco es tan grande. Que, o sea, que Corea es grande, que tienen muchas producciones, un cierto grado, pero de al final acabas, ecosistema acabas actoral. Sudándote todos. Sí, pero a poco que te hayas visto 30, 40 o 50 películas coreanas, se te empiezan a cruzar todos ahí, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. En fin, que es un entretenimiento... En toda su extensión, Badland Hunters, y que, bueno, yo no sé si al final acabarán eso, haciendo alguna otra más que tenga que ver con este mundo de después del terremoto de Concretutopía, pero bueno, mientras... Hombre, yo creo que... Mientras no tienen abajo el edificio ese donde se graban todas las pelis que han hecho hasta ahora, pues... Pueden estirar el chicle en el sentido de que Concretutopía... una de las películas más taquilleras en Corea, sí, exportada a festivales internacionalmente, candidata a los Oscars de Corea para el año 2023. Bueno, Oscars 2024. Sí. Vamos a decir que con un final que podría ser proclive a ser continuado en eso, otra historia. Además, sí, en la propia historia, sí. No en esta secuela 3 años después, basada en el mismo territorio. Sí. Y esta Cazadores en Tierra Inhóspita, pues distribuida por Netflix a nivel internacional, y que yo creo que también les está funcionando bien, pues yo creo que si les funciona bien comercialmente y es un mundo que en el cómic este digital también tiene su predicamento, pues no creo que vayan a dejar morir el invento, ¿no? Claro, y además esta Badland Hunters es que es muy comiquera. O sea, es muy comiquera y muy disfrutable. O sea, sí. A mí películas así que me den las que quieran. Sí, porque yo me lo he pasado muy bien. A ver, es una película sencilla, no descubren nada nuevo, utilizan algunos clichés de la ciencia ficción, por hay supuesto. Esos homenajes, pero la película se pasa en un plis plas, la disfrutas, la acción está muy bien rodada, sí, es muy explícita, ya nos gustaría esa explicitud que hubiera tenido Argyll, por ejemplo. Hombre, pues es que entonces hubiera sido una película muy diferente y habríamos hablado de con un tono muy distinto. Al público que... Exacto. A mí menos humo y menos petróleo y más sangre y más vísceras. Y más sustancias de origen biológico, aunque sí, el petróleo también viene más escena de la iglesia. De la biología, eso además. Que también la rodaste tú, Matthew. El Mateo nos escucha, aunque ya lo sé, con una hora de diferencia. No nos hace caso, escucha. Pero nos escucha. Ya. Pero bueno, ya volverá. Nos hemos comido el programa. Nos lo hemos comido completamente. Y hemos dejado al señor Nick Cassavetes fuera otra vez. Bueno, pero es que también... ¿Tenemos cancha la semana que viene? Yo espero que sí. Él tiene su peso... Su peso más que nada por el peso que tiene también la producción de la que queremos hablar, que en minutos pesa mucho, ¿no? Entonces, sí, porque ahí hay que hablar un poco de los pros y de los contras. Entonces, como tengamos que hablar en minutos, los minutos que dura la producción, la llevamos clara, nos comemos el puto programa con una sola película. Está claro, porque con cariño lo digo, Nick Cassavetes, aunque a mí me ha sorprendido por cómo rueda la acción en esa película... Le gusta mucho también el tema de hablar. Sí, digamos que... Y cuando tienes un... Perdona, ¿eh? No, dale. Cuando tienes una millennial hablando con un polla vieja... Por decirlo rápido y mal. Que además, aunque el actor no sea de procedencia estadounidense, aquí representa a un estadounidense muy religioso, pues la confrontación filosófica es... Es dura. Es dura y ardua. Y ardua. Y puede cortar un poco el ritmo de la película. Y cuesta, y además, bueno, pues si algo tiene God y Sabalet, y con esto nos vamos a despedir ya, pues es que, claro, Nick Cassavetes quizás le falta el don, la capacidad de la síntesis, por decirlo de alguna forma. Y ya está. Pero bueno ya hablaremos más la semana que viene un poquito más de ella. Hablábamos de que él le encumbró la película del diario de Noah, ¿no? Sí, yo es que está en la pasé. No, evidentemente la pasé porque no soy target de esta película, pero ya hace 20 años de esta película y había un momento en que todo el mundo te hablaba del diario de Noah. Tenías que ver el diario de Noah sí o sí. Esos hypes. Y en nosotros pues fue no o no. No a Noah. Bueno, vamos a en dejar fin. De hacer juegos fonéticos que parezco rapero. Cualquier persona de la sinaudiencia que quiera hacernos 5 céntimos sobre el diario de Noah, pues queda abierto. Sí, de hecho, si la recordáis, porque ha pasado tanto tiempo que si, quizás si no os caló, quizás es que no. Ah, bueno, si no os caló, es que no, entonces no merece la pena. Bueno, es que a mí, ¿sabes qué pasa? Que como en su momento decían que tenía muchos componentes bíblicos y que era muy mesiánica y todos estos rollos, me dio pereza, o sea, sinceramente. God is Above tiene algún complemento también es que mesiánico, ¿no? Bíblico y religioso. Lo hay y al final va a resultar que tiene que ver con el Cassavetes en vez de con las películas, pero pues bueno. Igual. Pero es un análisis que acabamos de hacer espontáneamente sin que viniera a cuento y sin que fuera nuestra intención, porque ya se nos ha acabado el programa, ya nos tenemos que ir, nos vamos a marchar con más temones de los que ha pagado la chequera de Matthew Vaughn o de sus productoras para que aparezcan en su última película Argyle. Dime que nos marchamos con Barry. Con Barry el blanco. Que no era blanco, sino de un color así como de África, pero un gran señor, una voz profunda hasta el centro de la Tierra. Si hubiera una cueva que llegara de la superficie al centro de la Tierra, sería la garganta de Barry White, porque era un señor que viva la gravedad como tono de voz y no como elemento físico de la física, ¿no? Y de los cuerpos que se atraen. You are the first, the last, my everything. Es una obviedad, esta canción la podrían pillar para cualquier fucking película, porque vestiría igual en un drama, que en una comedia, que en una peli de acción, que en una peli de explotación de espías, como es Argyle, a efectos globales. Hasta en el diario de Noah podrían ponerla. Tranquilamente, sobre todo que en un apocalipsis, no sé si Barry White sonaría bien, pero bueno, yo creo que Barry White puede sonar bien en cualquier lado. Entonces, dicho esto, nos vamos a marchar, como nos marchamos habitualmente y como nos debemos marchar sin audiencia, pero despidiéndonos y poniendo la esperanza en que quizás, pues poniendo a Barry White, otro día vendremos con música mínimamente igual de buena que la que representaba Barry White, ¿no? Valar Morghulis en Seúl. Motherfuckers de los espías y las matriuscas. We got it together, didn't we?